La Zona Cero. Y aquí estamos con Jesús Callejo, con Carlos Canales. Jesús, Carlos, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Que además, en el caso de Jesús, viajero esta semana, ¿verdad? Sí, ha sido una semana muy viajera. Y la siguiente también. Y la siguiente también. Bueno, la siguiente, la que acaba de empezar. Sí, sí, sí, porque la siguiente, el sábado, como ya comentábamos la semana pasada, pues estaremos, algunos estarán antes que yo, pero estaremos en esas cuartas jornadas del misterio. Bruno, tú ya habrás estado, me imagino. Sí. Porque a ti te toca, creo, bueno, que el viernes. Ya habré estado en este salto temporal. En es ese decir, salto temporal. El sábado, cuando estés tú, yo ya habré estado, digo, todavía yo cuando no. Llegue, habrás quedado tu aroma, y entonces yo iré, yo iré el sábado. Aroma, tuvo un recuerdo. Yo estaré el sábado allí, sí, con esto que comentábamos, estas cuartas jornadas, ¿no?, organizadas por la Asociación Don Cecilio, y que con buenos amigos como es Jordi Fernández, como es José Manuel García Bautista, y cómo no, pues tratando este tipo de temáticas que nos apasionan, y además en ese marco tan original, ¿no?, que habíamos comentado, donde se puede escuchar una conferencia por parte del ponente que sea, mientras pues te tomas tu rebujito con unas buenas tapas. Y eso yo creo que bueno, que ese tipo de cosas ya no se suelen ver, cuando normalmente lo que se busca más es la ortodoxia y la formalidad, siempre en una de estas charlas. Sí, bueno, sí, pues sí, aquí sí que se puede romper un poco ese protocolo. Yo estuve en una ocasión en estas charlas, es un lugar excepcional, ¿no? Parece un lugar de estos en donde, bueno, de las épocas anteriores, ¿verdad? En donde sí, uno verdad. Era como que se podía esconder ahí para mantener tertulias heterodoxas, que es en cierto modo lo que se sigue haciendo. Claro. Ya no nos persiguen, pero... Sí, hay tertulias heterodoxas y de vario cariño, porque no solo del misterio, sé que también una hay librería, por ejemplo, exacto, que tiene que ver con el mundo taurino. Hay una librería, librería de esas curiosísimas, porque es donde te puedes encontrar libros de ocasión rarísimos, hasta libros, por ejemplo, de Fernando Sesma, ¿no? Pero además a unos precios baratísimos. O sea que son de esas librerías para echarles una buena ojeada, pero siempre con ese carácter inquisidor, en busca de la rareza, de la reliquia y casi del incunable misterioso, ¿no? Un incunable misterioso es todo lo que tenga más de 50 años. No vamos a recomendar esas otras tertulias, lo siento, son grandes amigos. Vamos a recomendar las tertulias del misterio, la de la Semana del Misterio, además la página web en donde los oyentes pueden encontrar información, los amigos de Sevilla y de toda Andalucía y todos aquellos que se puedan acercar a esta Semana del Misterio. Semanadelmisterio.tk es la página web en donde hay información sobre estas cuartas jornadas del misterio organizadas por la Asociación Don Cecilio de Triana, que además, y es importantísimo señalar esto, durante las jornadas se homenajeará, y dichas jornadas serán en memoria de la figura de Juan Antonio Cebrián. Esas tertulias se producirán, como decimos, en el barrio de Triana, en la librería Don Cecilio, a partir de las 8 de la tarde, todos los días de la semana que viene. Todos los días de la semana que viene, desde el próximo martes, comienzan con José Manuel García Bautista y Jordi Fernández, hablarán de casos extraños y misteriosos en Sevilla. Después, el miércoles, día del libro, tendremos al grandísimo Juan Ignacio Cuesta, hablando, como no, de sus lugares de poder. El jueves estará alguien hablando de leyendas urbanas. El 25 de abril se encontrará allí Lorenzo Fernández hablando de misterios históricos, desde las líneas de Nazca al hundimiento del Titanic. Y el sábado también habrá alguien que no sé quién es, pero que es el servidor, que es Jesús, como hemos dicho, el sábado, cerrando esas jornadas a las 8 de la tarde. También tenemos que... Ahora que hemos hablado de este homenaje a Juan Antonio, sabéis que por iniciativa también de muchos de nuestros oyentes se está solicitando la medalla de oro al mérito cultural a Juan Antonio Cebrián, medalla de oro al mérito cultural de la Junta de Castilla-La Mancha, y que hay un apartado de correos al que se pueden dirigir todas esas solicitudes. En la propia página web, juanantoniocebrian.com, está el impreso, pero se puede, el impreso, el formulario para rellenar y remitir a la dirección que ahora mismo vamos a dar, pero que se puede hacer también directamente escribiendo a este apartado de correos que ahora damos, ofreciendo los datos personales de todos y cada uno de los que participen, con su firma, con su DNI, con su solicitud por escrito. Es el apartado de correos 36, apartado de correos 36, 28, 2, 90, Las Matas, en Madrid. Apartado de correos 36, 28, 2, 90, de Madrid. En esa semana del misterio nos vemos, y en ese apartado 36, ahí están De las Matas en Madrid, 28290, están citados todos los oyentes que deseen para formular esta solicitud de la concesión de la medalla de oro al mérito cultural de Castilla-La Mancha. Como decíamos al comienzo del programa, en nuestro sumario con muchas noticias, pero una de ellas que ha sido polémica. Jesús, durante toda la semana se ha hablado muchísimo del tema. Yo siempre desconfío de los genios. Y si tienen 13 años, y no es porque sea supersticioso, pues bueno, también un poquito más, ¿no? Bueno, y la NASA también. Mozart tenía menos de 13 años y era un genio. Claro, pero 6 años ya daba unos conciertos. Sí, sí. Pero bueno, por norma general desconfío de los genios de 13 años. Luego sale algún mortadero de vez en cuando, ¿no? Pero la noticia ha generado todo tipo de expectación, porque originalmente el asunto era sorprendente. Un niño de 13 años, un chico alemán de 13 años, había hecho unos cálculos que corregían a la Agencia Espacial Norteamericana y a todos sus científicos, que habían tomado la determinación de que ese satélite, de que ese asteroide, el Apophis, que pasará en el año 2036 cerca del planeta Tierra, tenía una posibilidad entre 45.000 de chocar contra el planeta. Y se descubre, o descubrió este muchacho gracias a sus cálculos, que la posibilidad de ese impacto es mucho menor, mucho mayor de lo que calculaba la NASA. Sí, así es. Dentro de todas las profecías, bueno, en este caso astronómicas, que dicen que puede ocurrir a nuestro planeta en un futuro, siempre se baraja esta posibilidad del Apophis, este asteroide, que pasará dos veces por nuestro, o muy cerca de nuestro planeta, ¿no? Una en el 2029, donde parece que el riesgo de impacto prácticamente es nulo, y en el otro es en el caso de este año que tú acabas de decir, el 2036, donde las posibilidades se incrementan. Pero ya se incrementaban incluso en los primeros cálculos que hizo la NASA, y sin embargo este niño, porque sigue siendo un niño con 13 años, un chavalillo de Potsdam en Alemania, pero bueno, porque debe tener un buen cociente intelectual, con independencia de que se pueda o no se pueda equivocar en sus cálculos. El hecho de que lo estemos comentando aquí quiere decir que por lo menos ha traspasado, ¿no?, esa frontera del anonimato para convertirse durante unos días en un personaje público, aunque luego comentaremos un poco ahora la noticia, no era tan exacto esos datos que él había suministrado para un concurso, por cierto, una especie de concurso regional allí que se hacía en Potsdam, en Alemania, donde obtuvo un premio, además creo que se llamaba algo así como el asteroide asesino Apophis, donde relataba un poco sus cálculos astronómicos siempre en función de los datos que tenía de la NASA. Este chico se llama Nico Marquardt y es el que, bueno, pues nos ha encogido todavía un poco más el ánimo cuando a principios de la semana pues nos enteramos de lo que él estaba diciendo, y la noticia, para que veáis cómo se va mutando también a lo largo de la semana. En un principio esa noticia dice que la NASA había corroborado totalmente esos datos que decía este chico, donde la posibilidad de impacto era mucho más cercana de lo que se había pensado, y luego se determinó que la NASA ni le había pasado esos datos y que, por supuesto, no estaba de acuerdo con lo que Nico Marquardt había establecido a nivel matemático. De una forma resumida, lo que cuento, o lo que cuenta por lo menos Nico Marquardt, es que la trayectoria del asteroide Apophis, un asteroide que se había descubierto ya en el año 2004, y bueno, pues cuando pase en el año 2036 cerca de nuestro planeta, pues vamos a tener como bastantes posibilidades de que nos pueda tocar la lotería del Armagedón en este sentido. ¿A qué me refiero? Porque según la Agencia Espacial Estadounidense, bueno, pues comentaba que esa posibilidad era mucho más escasa, hasta el punto de que ellos comentaban que sería una posibilidad entre 50.000, es decir, la NASA en los cálculos que dijo en su momento. Lo que dice Nico Marquardt es que hay dos posibilidades entre 1.000 de que así sea. Fíjate lo que ha reducido esas posibilidades de impacto. 10 veces más. Claro, o sea que, y eso, siendo una posibilidad todavía muy escasa de que ese asteroide llegue a impactar contra el planeta Tierra, pero eso es mucha probabilidad dentro de una perspectiva astronómica. O sea, iba a decir una cosa, independientemente de que luego comentaréis seguro que la NASA le ha desmentido, por supuesto, sus cálculos, ha dicho en cualquier caso, unos 60.000 es la Lotería Nacional, ¿eh? Claro. O sea, y el gordo le toca a alguien. Claro, desde luego. Y eso, ya digo, en términos astronómicos es una posibilidad muy alta. No le toca a alguien, toca siempre al mismo, a la bruja esa de Sort. Bueno, no, pero unos 60.000 es parece una barbaridad, pero... Y lo es, pero bueno, es una posibilidad. Es una posibilidad, aceptable. Hombre. Los oyentes, si les digo que es la más alta probabilidad de impacto que hemos tenido desde que el mundo es mundo, por lo menos desde que tenemos registro, pues yo creo que eso ya es para tomarlo en consideración, porque todo lo demás que ha ocurrido de determinados impactos de asteroides y meteoritos ha ocurrido cuando todavía no había Homo sapiens. No, y además Bruce Willis va a estar muy mayor para el 2036. Va a estar demasiado mayor para que nos pueda salvar, ¿no? Bueno, el hecho es que sí que se ha sido corregido por parte de la NASA los cálculos de este chico, y bueno, pues él ha dicho que desde luego se sigue manteniendo la posibilidad original de lo que decía la NASA en su momento, que son dos en un principio, es decir, por una parte el 13 de abril del 2029 es cuando pasará este asteroide, la Apophis, pasará más o menos unos 40.000 kilómetros de distancia de nosotros, lo cual tampoco es demasiado, porque 40.000 kilómetros, también para que nos hagamos una idea, es la circunferencia que tiene la Tierra. Claro. Bueno, pues a esa distancia, incluso un poco menos, a 35.000 kilómetros más o menos. Es una octava parte más o menos de la distancia de aquí a la Luna. O sea, que pasa muy cerca de nosotros, pero no hay prácticamente posibilidades de que pueda impactar contra nosotros. Pero ¿qué ocurre? Y ahí es donde venían un poco los cálculos de este chico alemán, de Nico Marquardt. Él dice que cuando pase ese asteroide en el 2029, puede, o hay un alto riesgo de que pueda chocar con alguno de los 35.880 satélites artificiales. Ah, qué curioso. Claro, que el hombre ha puesto en el espacio. Entonces, si choca contra cualquiera de esos satélites artificiales, su rumbo puede variar. Y si puede variar ese rumbo es cuando él dice que existe esas dos posibilidades entre mil de que pueda impactar contra nosotros, es decir, contra el planeta Tierra. Un choque, fíjate, estamos hablando de un asteroide no demasiado grande, pero suficientemente letal, porque su diámetro está entre 270 y 415 metros, pero si chocara contra el planeta Tierra, por supuesto, arrasaría prácticamente toda la vida humana y gran parte de la vida animal. Cuando digo toda la vida humana es porque no quiere decir que murieran todos en el primer impacto, pero sí crearía las consecuencias del polvo, por ejemplo. Sí, un invierno nuclear. Igual que un invierno nuclear, exactamente. Y, bueno, igual. Y van cayendo todos, ¿no? Es decir, al final, bueno, pues vivirían los más fuertes. En principio, los más fuertes no quiere decir que sea el ser humano. Sería mejor otro tipo de especies y posiblemente cuanto más minúsculas, más posibilidades de sobrevivir. O sea, que las posibilidades son preocupantes. Sí, pero me pregunto, si es ese el Apophis, con sus 400 sí. metros de diámetro, volando a decenas de miles de kilómetros por hora de velocidad a través del espacio, desplazándose, sí. no volando, desplazándose, impacta contra un satélite artificial, uno de los muchos que existen orbitando en torno al planeta con sus, en los mejores casos y los más optimistas, 10-15 metros de tamaño, eso provoca, yo no lo sé, pero provocaría el desvío de ese asteroide, claro. O pulverizaría por completo como si fuera un grano de polvo el satélite artificial y no generaría absolutamente nada. Yo creo que supongo que eso es la NASA lo que se ha planteado. Claro, ¿no? Vamos a ver, por eso digo, no, estás tocando un poco el quid de la cuestión. Por eso yo creo que los dos tienen razón. Es decir, cuando digo los dos es que la NASA sigue teniendo razón en sus cálculos iniciales y Nico Marquardt también los tiene, pero él parte de una premisa. Y él parte de la premisa de que cuando Apophis se acerque por vez primera cerca de la Tierra, si choca contra uno de estos satélites, puede derivarse o puede desviarse esa órbita. Puede. Es decir, estamos hablando siempre de un supuesto. Y a partir de ahí él hace unos cálculos matemáticos. Si se desvía, no sería para el exterior, porque estamos hablando de una distancia relativamente cerca, porque estos satélites están orbitando a unos 36.000 kilómetros de distancia del planeta. Es decir, la trayectoria de ese desvío sería hacia el interior de nuestro planeta Tierra, no hacia el exterior. Entonces es cuando él empieza a calcular que esas 50.000 posibilidades entre una de que no chocara se reducirían a dos entre mil de que sí chocara. Es decir, ahí él hace un cálculo matemático. En ese sentido yo creo que su cabecita la tiene bien amoblada, por lo menos en cuanto a cálculos matemáticos astronómicos, pero donde no está de acuerdo la NASA es en partiendo de esa premisa. Es decir, ¿por qué tiene que chocar contra uno de estos satélites? ¿Por qué esa órbita se tiene que desviar tanto que sí puede impactar? ¿Y por qué las probabilidades se están reduciendo tanto o están aumentando tanto, por ejemplo, para que pueda chocar contra el planeta Tierra? Es decir, ahí es donde varían. Pero eso yo creo que cuando se desdice la NASA de todo esto, es en dos cosas. Primero, porque el chico dice que son datos suministrados directamente por la NASA. La NASA dice que nunca ha tenido correspondencia con él y que, por lo tanto, no le ha dado esos datos. Son datos que él ha obtenido, pues, de de Internet. Sí, datos públicos, es verdad. Datos públicos que él ha podido obtener, pero por lo tanto no ha habido una relación directa con la NASA. Y luego, ya digo, porque él parte de un presupuesto, de un postulado de que pueda chocar contra un satélite artificial y a partir de ahí hace pues unas derivaciones matemáticas, porque estamos hablando de siempre de unas posibilidades matemáticas de lo que podría ocurrir con el Apophis. Uh-huh. Tanto en un caso como en otro, es decir, el Apophis es la amenaza más real que tenemos al día de hoy de que se produzca un Armagedón del espacio. Es decir, de todos los posibles escenarios apocalípticos que puede tener el planeta Tierra para desaparecer, el único que puede tener cierta coherencia, por lo menos a nivel matemático y de datos astrofísicos, sería la Apophis. Es decir, no hay ningún otro planeta, no hay ningún Ercolubus, acuérdate que es el famoso planeta, no el planeta rojo, que sería de la catástrofe, o bien el Ajenjo, o bien los distintos nombres que se le dé, porque ese planeta que dicen que se está acercando a la Tierra tiene ni más ni menos que un tamaño 3.200 veces superior a la Tierra. Es decir, aquí no estamos hablando de nada parecido a esas catástrofes que nos anuncian o nos anunciaron los contactados, incluso algún que otro medio, incluso algún que otro profeta agorero. Uh-huh. Estamos hablando solo del Apophis, y es a nivel astronómico la única posibilidad real que a corto plazo, y cuando hablamos de a corto plazo estamos hablando ni más ni menos que el año 2036, que nos pueda causar algún tipo de disgusto. Hombre, desde luego sería un disgusto gordo, porque si impactara contra el planeta Tierra, los efectos, ya digo, que serían catastróficos, porque equivaldría más o menos, y eso es una aproximación bastante exacta, a 65 bombas nucleares como la que destruyó Hiroshima, es decir, el impacto que podía producir en la Tierra. O sea, que estamos hablando de algo serio. Ahora, yo creo que eso, que tenemos más posibilidades de que nos toque la lotería, por lo menos a uno de nosotros, que ese asteroide impacte. Entre otras cosas, porque en ese cálculo probabilístico la lotería la hay todos los años, y entonces el cálculo de probabilidades se va reduciendo. Cuando este muchacho tenga 41 años, hablaremos con él, hablaremos y comprobaremos con él, sí, si está acertado o errado en sus cálculos, que estamos, bueno, convencidos, no de si está acertado o errado, pero de que no va a pasar nada. Estoy convencido que no. No, pero bueno. Y esperemos y deseemos, evidentemente. No, está claro, ya digo que siempre es verdad que hay un factor. A algunos les encantaría. Sí. Y de hecho, este tipo de noticias, como ves, pues mira, son muy llamativas, aparecen mucho en los medios de comunicación, porque llaman la atención, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el fin del mundo. Pero hoy también he estado leyendo en uno de los periódicos nacionales diciendo que en el mundo islámico cada vez proliferan más los Mahdi. Los Mahdi son estos mesías que tienen que llegar en los momentos finales para luchar contra el anticristo. Es decir, que en todos los ámbitos, en todas las esferas, en todas las culturas y religiones, ahora mismo es un campo muy abonado a este tipo de temáticas, y como no, también en el mundo de la astronomía, que fíjate que es lo más alejado un poco a las paraciencias, pero sin embargo también hay gente que con sus cálculos astronómicos, en fin, con sus expectativas más o menos reales o no de impactos de algunos asteroides, pues también nos quieren meter en medio en el cuerpo. Bueno, yo creo que hay que ser realistas, y si somos realistas solo desde un punto de vista de probabilidades, hay muy pocas posibilidades de que el Apophis o cualquier otro asteroide que se pueda detectar vaya a impactar contra el planeta Tierra, por lo menos en las próximas generaciones. De aquí a lo mejor a 100 años o a 200, pues a saber lo que puede pasar. Pero yo creo que nos tenemos que preocupar más por otras cosas más inmediatas. Antes tenemos el 2012, a ver qué pasa también con las profecías mayas. Ya adelanto que no va a pasar nada, pero bueno, hablaremos más de una vez sobre el asunto. Pero sí es bueno también un poco traer a colación este tipo de noticias, porque de alguna forma es lo que se mueve ahora dentro del campo científico, y en concreto dentro del campo astronómico. Y desde la perspectiva antropológica, del estudio de cómo funcionan los milenarismos, aunque ya no estén asociados al fin de un milenio, bueno, pues es apasionante ver cómo este tipo de augurios, este tipo de profecías, este tipo de cálculos, bueno, pues generan un interés mucho mayor del que sería de esperar en función de la gravedad de la información en sí, ¿no? No, y lo que voy a decir es que desde luego lo que está claro es que alguien se va a forrar con el 2012, eso seguro, seguro. No, ya hay más de uno que se está forrando. De hecho, hay libros que ya están anunciando ese año como el año del terror, el año del fin, el año de la catástrofe. Y entonces, bueno, pues eso, quieras o no, ya está generando una serie de beneficios. ¿No, es amigo? Que los autores de libros sacáis unos beneficios espectaculares. Sí, sacáis. Sí, exactamente, sí. Bueno, yo he hecho un libro de profecías, pero para desmitificar, por lo menos, el mundo de los catastrofismos, ¿no? Un poco he querido dar esa pincelada de optimismo. Es cierto, que tenéis ese libro en Aguilar, sobre Aguilar, las profecías. Sí, las profecías del tercer milenio, pero precisamente esa es una de las finalidades. Es decir, hombre, que sea un libro documentado donde se cuentan las cosas de las que ya han pasado y de las que dicen que están por llegar, pero siempre con esa puerta a la esperanza y con por supuesto, y con una visión ecuánime y de estudioso, y no de profeta que, no, que es lo que profetas hay muchos, exacto. Lo que analiza son a ellos, además. Los analizo a ellos. Yo no soy ningún profeta, hago de profeta en este sentido, es decir, igual que hacemos Carlos y yo cuando hacemos estos monográficos, es decir, las cosas que no van a ocurrir y que en el fondo el destino de nuestro futuro más inmediato, que somos nosotros mismos, lo tenemos siempre nosotros mismos. Uh-huh. Es decir, nos tenemos que preocupar más por lo que tenemos que hacer en cada momento y cada día, más que lo que puede ocurrir a la humanidad. De hecho, lo que puede ocurrir a la humanidad está en función de lo que hagamos nosotros cada día, es decir, nosotros estamos influyendo en nuestro entorno. El problema es que si un día esto se acaba, Carlos, podríamos pensar, bueno, quedarán otros por ahí, pero igual no. Sí, últimamente está muy de moda el negativismo, es decir, el pesimismo respecto a la posibilidad de encontrar vida inteligente extraterrestre. Sobre la Tierra hemos dicho varias veces que habría primero que discutir sobre si la hay aquí, inteligente. Pero bueno, aparte de eso, sí que es cierto que es verdad que han surgido muchas noticias que, basados en datos estadísticos y de probabilidades, intentan demostrar que realmente, bueno, pues o bien que estamos solos o bien que, aunque no lo estuvimos, va a dar igual, porque no vamos a tener posibilidad alguna de contactar con inteligencias exteriores. El último estudio de este tipo lo ha publicado el profesor Andrew Watson de la revista astrobiológica del Reino Unido, y lo que afirma básicamente es que las posibilidades de encontrar algún tipo de vida inteligente en un planeta similar a la Tierra son tan remotas que es casi imposible que eso ocurra. El argumento de Watson, bueno, Watson tampoco es un don nadie, es un académico en la Universidad de East Anglia en Inglaterra, y además lleva años trabajando en este tema, y él lo que considera es que el periodo habitable de un planeta, como la Tierra, vamos, para no salirse de, porque al fin y al cabo es el único conocido, se estima en unos 5.000 millones de años, o sea, básicamente. Bueno, entendiendo eso, lo que parece bastante claro es que el nivel alcanzado por la civilización humana actual está en el tramo final de la historia del tiempo de la Tierra, dado que la vida existe aproximadamente en nuestro mundo desde hace 4.000 millones de años, y calcula que nos quedan 1.000 millones de años antes de que el Sol se caliente tanto como para hacer imposible la vida en la superficie terrestre. Bueno, si esto es así, dado que nosotros solamente llevamos 200.000 años, el cálculo parece bastante claro. Es decir, la vida inteligente es muy compleja, y para que pueda aparecer un planeta que reúna las condiciones idóneas, es decir, aún reuniéndolas, se exige un periodo de tiempo que consume prácticamente el 90% del tiempo de la duración de la vida de ese planeta, o de la posibilidad de que genere vida ese planeta. En consecuencia, si esta pequeña ecuación matemática se aplica de manera masiva a todo el universo, tendríamos que encontrar una media de 10.000 planetas similares al nuestro para encontrar la más mínima traza de vida parecida, ni siquiera como la nuestra. Dice que, dado que el tiempo que nos queda son 1.000 años, de los 4.000 millones, de los 5.000 que disponemos, 4.000 de los que dispone la Tierra como planeta, como habitáculo, han transcurrido ya, la única posibilidad sería que dentro de los próximos 1.000 años, las inteligencias originadas en este planeta, la nuestra o la de cualquier otra especie que la alcanzara si nosotros desaparecemos, le dé tiempo suficiente para llegar a otro planeta habitable que tenga menos tiempo y que, por lo tanto, le conceda más tiempo para poder encontrar a otra civilización similar. Uh-huh. La verdad es que es un caso bastante pesimista con respecto a la posibilidad de encontrar seres extraterrestres inteligentes, puesto que pone una condición muy complicada, que además es una condición que, por ejemplo, no está en la ecuación de Drake, ni es cierto que suele hablarse de ella habitualmente, que sería la posibilidad de el tiempo que exige, es decir, simplemente el desarrollo biológico natural de un planeta con condiciones para la vida, que ya en principio es algo complicado, para poder desarrollar una civilización de carácter tecnológico e inteligente. Uh-huh. Bueno, como eso, según Watson, es muy muy difícil, aunque él está convencido de que inteligencias como la nuestra tienen que existir inevitablemente en el universo, pura y simplemente por el tamaño y la probabilidad, sin embargo, la distancia y la dificultad técnica del contacto hace prácticamente imposible que ese contacto pueda llegar o pueda producirse antes de que el propio planeta que ha dado la vida inteligente o que la ha sacado adelante desaparezca. Uh-huh. Entonces, la verdad es que, bueno, es un estudio realmente pesimista, y dice que los 1.000 millones de años que le queda a la Tierra, no a los seres humanos, sino a la Tierra como planeta, para poder albergar vida del estilo de la nuestra, son prácticamente imposibles para que nos dé tiempo a contactar con una civilización inteligente exterior. Pese a ello, vamos a mantener la esperanza, hombre, que esas informaciones, por otro lado, pueden ser desmentidas por el devenir de los descubrimientos de los planetas cada vez más similares a los nuestros. Todo este tipo de manifestaciones, este tipo, son las que luego desmienten los hechos, como es bien conocido. Sin embargo, lo que es verdad es que últimamente, sobre todo debido a los fracasos o al, bueno, o al no éxito de sistemas como SETI, pues está empezando a hacer pensar a muchos astrónomos que si en los próximos 40, 50 años, sobre todo una vez que estén en marcha los grandes telescopios espaciales, no hay un contacto de algún tipo, es decir, no hay una captación rápida o de alguna forma de una inteligencia exterior, a que al ser humano le va a ser muy difícil el tener contacto con otras inteligencias exteriores. Sí, bueno, yo creo que esa es la visión clásica, ¿no? Un poco la que se ha mantenido desde hace muchísimo tiempo, que es un poco la hipótesis de la Tierra rara. Sí, exacto, la hipótesis de la singularidad. La Tierra ha tenido unas características muy especiales, una singularidad a la hora de generar vida, y solo se ha dado en este planeta y en ninguno más. Yo creo que es una visión muy, muy miope del universo. Fíjate lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? De los multiuniversos, de universos que se destruyen, que se vuelven a crear, que se suceden unos a otros, y por lo tanto la vida se sucedería en universos completos. O sea, fíjate que nuestra visión está reducida, que pensamos solo en nuestro planeta Tierra, en un planeta minúsculo dentro de un sistema solar minúsculo y dentro de una galaxia minúscula, en comparación con los cientos de miles de millones de galaxias que hay en todo el universo, y solo pensando que tenemos un universo. No te quiero contar si hay siete o más universos, como postulan incluso algunas teorías. Yo creo que es una visión totalmente muy egoísta por parte nuestra, es decir, solo existe vida en nuestro planeta, no hay otro tipo de vida inteligente en ninguna otra, en otra situación. Yo creo que es un error plantearlo, pero es un error desde todos los puntos de vista. Es decir, está muy bien, porque quedas muy bien, decir, como no hay forma de comprobarlo y posiblemente ha pasado muchos años, pues bueno, ahí queda la postura. Pero al lado de eso, fíjate que está, si, bueno, que no está totalmente aceptada, pero hay muchísimos científicos y muchísimos astrónomos de categoría que creen que la teoría de la panspermia es correcta, es decir, es la llegada de la vida a la Tierra a través de esporas traídas o bien por asteroides o bien por el viento solar. Es decir, que lo mismo que quedó fecundada la Tierra por estas esporas generadoras de vida, también pudieron haber quedado fecundados otros planetas que albergaran unas circunstancias bioquímicas muy parecidas a la Tierra. Es decir, que te quiero decir que por el sentido común, por el mero sentido común, cualquier astrónomo y cualquier biólogo piensa que no somos un planeta único en darse estas circunstancias de vida. Por eso digo que la postura de Andrew Watson me parece demasiado temeraria y, en ese sentido, demasiado miope, porque, hombre, te quiero decir que aunque nunca lleguemos a tener los instrumentales adecuados y, por supuesto, las naves suficientes como para recorrer nuestra galaxia a unos 50 años luz de recorrido, que más o menos es un poco lo que el proyecto SETI abarca dentro de sus emisiones, ¿no?, que están haciendo más o menos hasta unos 50 años luz. Bueno, pues eso solo es como la antesala del universo. Es muy poco para pensar o para ser pesimista de que la vida nunca se va a albergar aquí. Aparte, si contáramos un poco pues todas las leyendas, todas las tradiciones, incluso todo lo que dicen los contactados y todo lo que dicen los canalizadores, pues los extraterrestres no hay que buscarlos por ahí, dicen que ya están aquí. Ya están aquí no desde ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Con lo cual, lo que pasa es que tanto una postura como otra, hoy por hoy, son indemostrables. O sea, que ahora mismo, si queremos ser políticamente correctos, pues le daríamos la razón a Andrew Watson y dice, pues bueno, pues es verdad, nunca podremos descubrir si hay vida inteligente fuera de aquí, de nuestro planeta. Si queremos ser un poco más arriesgados, no, lo que pasa habría es que decir por qué no. Ha metido un dato interesante que es inusual, que es el tiempo, el factor tiempo. Y es el tiempo, claro. El factor tiempo es una cosa que no se suele tener en cuenta, porque quizás hay una especie de pesimismo intelectual entre los científicos en relación a lo que presunta, porque en otros campos a mí me parece, sin embargo, que el avance humano está siendo realmente asombroso, por ejemplo, en las telecomunicaciones y en la bioquímica, en la biomedicina. Sin embargo, es cierto que desde el punto de vista, voy a decir, casi de la ingeniería, es decir, la aplicación práctica de la ciencia, había más esperanzas puestas en los principios del siglo XXI de cuál tenía que ser ya nuestra posición en el mundo espacial. Es decir, había mucha gente que consideraba en los años 50, dada la velocidad y mucho más a partir de la llegada a la Luna, que estaríamos en la antesala ahora mismo, por ejemplo, de llegar a Marte, incluso de abarcar la capacidad de tener naves capaces de volar a la velocidad de la luz, y, por ejemplo, llegar en un espacio, por ejemplo, de 3-4 años a Próxima de Centauro, por ejemplo, está ahí al lado. Entonces, sin embargo, todo eso no se ha dado, y claro, hay una especie como de retracción, de pensamiento de que, bueno, de que esto no va bien, que vamos a ir muy despacito y que, por lo tanto, nos va a costar, cuando en realidad todo esto va por saltos de repente brutales. Es decir, de repente alguien descubre algún tipo de motor, algún tipo de impulso, de sistema de impulsión, y de repente todo esto hay que cambiarlo. Hablando de... Así que yo soy más optimista. Hablando de saltos, de ir despacito, vamos a hablar de los andares del hombre de flores, que es uno de los protagonistas invitados en esta tertulia ya desde hace algunos años. Hace menos de un lustro se descubrían... Anda, que si lo supiera. Sí, desde luego. Hace menos de un lustro se descubrían en esta isla del Pacífico, en la isla de Flores, los restos de varios cuerpos de homínidos. Después de los cálculos averiguó que medían tan solo 1 metro de altura, y a partir de ahí una gran discusión que genera cada semana una noticia en un sentido o en otro. Es decir, si se trata de un Homo sapiens con una serie de particularidades y una serie de problemas genéticos, o se trata de una nueva especie distinta al Homo sapiens, lo cual tendría unas implicaciones enormes de cara al estudio de nuestro pasado e incluso de cara al estudio de la criptozoología, porque en esa zona en donde se encontraba el hombre de flores se habla de la presencia de estos yetis de pequeña estatura, cuya descripción física sería bastante similar. Sí, los Oran Penden, efectivamente. Independientemente de ello, lo cierto es que, como decimos, cada semana hay nuevos descubrimientos. El último ha sido presentado por Bill Youngers, que es antropólogo de la Universidad de Nueva York. Investigó los pies y los andares de este pequeño homínido de poco más de 1 metro de estatura. Ha declarado que el hobbit, el hombre de flores, el Homo floresiensis, nunca ganaría una carrera de 100 metros. La razón es que debía tener unos andares algo torpes y lentos. El investigador ha presentado sus trabajos en la reunión anual de la Asociación Americana de Antropología Física de Columbia, en Ohio, y tras analizar los restos de LB1, que es uno de los restos fósiles de los homínidos hallados en esta isla, ha determinado que los pies del hombre de flores eran excesivamente largos para la estatura del personaje, que presenta además una serie de diferencias anatómicas en sus piernas respecto al Homo sapiens, que morfológicamente es humano, pero que sus proporciones tienen y denotan una serie de rasgos en parte simiescos, pero indiscutiblemente distintos en algunos aspectos al Homo sapiens, es decir, a nosotros. Y este nuevo hallazgo, una vez más, contrariamente a los últimos de los que habíamos hablado, lo que revela es que quizá estamos ante una especie distinta al Homo sapiens, con todo lo que implica, como lo que hemos dicho. Ahora toca, ya está la pelota, ha llegado, pum, ahora el otro va a pegar un raquetazo, la va a devolver al otro lado diciendo que es un ser humano. Vamos a estar así durante décadas, pero sí, no es una broma. Sí. Esto solamente se soluciona de una forma, porque ya sabéis que los descubrimientos muy próximos que ha habido hace poco no tienen que ver con el hombre de flores, se parece más bien a la de los a personas parecidas a las que viven en las Islas Andamán, muy bajitos, el grupo de pequeños pigmeos de las Islas Andamán. Sin embargo, esto solamente se va a poder solucionar de una forma, que es un descubrimiento claro, es decir, más hombres de flores, más hombres, con más características, incluso además a lo mejor en islas cercanas, no en la propia isla de Flores, que sería muy interesante, o el descubrimiento en algún punto cercano, en la zona oriental de Indonesia, de algún tipo de homínido similar o semejante, que claramente no sea un ser humano y que tampoco sea un Homo erectus. Eso sería claramente la única solución. Si no, vamos a estar así durante décadas. Sí, siempre con el mismo debate, ¿no? Si realmente estamos hablando de una nueva especie de homínidos o realmente estamos hablando después de un Homo sapiens con una deformación genética que les impedía crecer a unas alturas considerables, ¿no? Por lo menos unas estaturas normales, y que ahí quedaron. Como hay más casos también, no es el único caso de que se han encontrado también esqueletos de enanos en islas, ¿no? Donde también pues el ambiente se ha reducido del hábitat de una isla, pues también condiciona un poco su aspecto físico y sus órganos. O sea, es una cosa también que está totalmente demostrada. Yo entiendo que va más un poco por esa adaptación genética al medio que por una nueva especie de homínidos. O sea, mientras no se aporte una prueba más definitiva, yo sigo pensando, ¿no? Por lo menos esa es mi opinión, de que todo forma parte pues de las circunstancias climatológicas y genéticas de una isla concreta donde no pudieron salir de allí, y eso a lo largo de los años pues hizo que su constitución pues se adaptara un poco pues al enanismo, que era propio también de otros congéneres suyos, ¿no? Ya digo que no es el único caso, fíjate que incluso en el centro de África también se han encontrado pigmeos más altos, porque a pesar de que los pigmeos por lo menos tenían una altura de 1,40, 1,50, y aquí estamos hablando del Homo floresiensis, que tenía solo 1 metro de altura, que en ese sentido el enanismo es bastante considerable. Pero, bueno, vamos a ver, pero lo que dice Carlos, yo creo que va a haber una especie de peloteo continuo de teorías y contrateorías, donde se está estableciendo unas cosas y otras, algo parecido, salvando las distancias, ¿no?, a lo del hombre de Orce, ¿te acuerdas? Donde se hablaba de todo, en unos casos, en otros, hasta se llegó a decir de que si era de un homínido, que si era de un asno, a qué correspondía aquel cráneo, en fin, una serie de historias, y todos supuestamente dichos por personas muy respetables dentro de la comunidad científica. Entonces, al final, ¿a quién crees? Yo creo que todavía es pronto para tener una teoría oficial y bueno, pues un poco clarificadora de los hechos. Hace falta que aparezcan más elementos como estos, y posiblemente a mejor de aquí a 5 o 10 años sí que podemos decir ya exactamente si el Homeoflorescensis era una nueva especie de homínidos. Es una discusión similar, con matices, pero extraordinariamente similar a la que existe, esta vez sí desde hace décadas, en el mundo de la investigación paleoantropológica sobre nuestros ancestros. Es decir, en un momento determinado, hace 30.000 años, desaparecen de Europa los hombres de Neandertal, que convivían con el Homo sapiens, es decir, convivían con nuestros ancestros directos. Y la gran discusión ha sido siempre, durante muchísimo tiempo, si nosotros hemos heredado algo de los Neandertales, pese a que hubieran desaparecido, o no hemos heredado. Y cada poco tiempo hay una noticia en un sentido o en otro, pese a que la tendencia más extendida y más oficial, claro, es que no tenemos absolutamente nada que ver. Aquí yo creo que esto ellos ya está prácticamente resuelto por un tema genético. Es que se conoce, bueno, de hecho se cree que muy pronto se va a poder secuenciar también el ADN completo de Neandertal, igual que sí, el nuestro. Aquí lo que parece claro, es decir, ahora la discusión científica es si hubo mezcla de las dos especies, pero con híbridos, es decir, sin posibilidad luego de resultado de descendencia, cosa que parece bastante plausible, por lo menos debido a algunos descubrimientos, por ejemplo, los que se encontraron hace poco en Portugal, que parecían corresponder a seres humanos con clara influencia neandertal, pero que cabría esa posibilidad, simplemente que pudieran tener, bueno, que hubiera un proceso de hibridación, pero que eso no tuviera consecuencias, porque lo que sí parece bastante claro desde el punto de vista genético es que no tenemos nada que ver con ellos. Y ahora tenemos una nueva investigación, no para determinar si tenemos o no tenemos nada que ver con ellos, incluso puede servir para eso porque muestra una serie de diferencias entre ellos y nosotros. Claro, esto son las típicas investigaciones que en principio podría decir alguien, qué tontería de gastar el dinero en esto. Esto es bastante más importante de lo que parece. Es bastante más importante de lo que parece porque sería una especie de prueba evidente de la diferencia entre dos humanidades que convivieron junto con una tercera, al menos con seguridad, durante varios miles de años. La otra tercera serían los Homo erectus, que ahora se sabe con seguridad que convivieron con el ser humano y con el Neandertal. O sea, había tres tipos de hombres junto con nosotros, somos humanos, pero otro problema de confusión, ¿eran o no eran humanos los neandertales? No, eran hombres, lo que eran humanos somos nosotros. Es decir, sin embargo, es cierto que estaban muy próximos a nosotros, pero uno de los debates que existe desde siempre es, ¿hablaban o no hablaban? Bueno, realmente hay un pequeño problema, y es que a diferencia, bueno, es evidente que las partes blandas se pierden, quedan los huesos. Entonces, la teoría de investigar si un hombre prehistórico podía hablar o no, necesariamente un humano sabemos que sí, pero un hombre prehistórico de otra de las especies que convivían con nosotros durante un tiempo, por ejemplo los erectus o los neandertal, se basaba fundamentalmente en que en la garganta hay un tejido duro, un hueso, que queda suspendido por unos ligamentos, unos músculos y unos tendones del cráneo y de los huesos. Como todo eso se pierde, lo que hay que identificar es la posición exacta donde ese hueso se unía con el tracto vocal de la garganta, que es una tarea pues muy compleja. Ha habido una investigación que ha llevado el doctor Robert McCarthy de la Universidad Atlántica de Florida, en Boca Ratón, que ha llegado a la conclusión de que en realidad los neandertal tenían la capacidad de hablar, pero carecían de lo que se llama la articulación cuántica, que es lo que identifica el lenguaje de los seres humanos modernos frente al resto de los homínidos. Bueno, esta articulación cuántica es lo que permitiría la distinción y el afinamiento de las vocales y de los sonidos. Bueno, el castellano es un idioma bastante sencillo desde el punto de vista vocálico, solo tiene cinco vocales, cinco sonidos vocálicos, A, E, I, O, U. Sin embargo, por ejemplo, el inglés, que tiene pues casi una veintena, permite, por ejemplo, muchas más cambios o variantes fonéticas. Pero eso no impide que, independientemente de cuál sea la altura, grosor, peso, características físicas de cada ser humano, todos podemos hablar. Bueno, todos en principio podemos hablar, lo cual significa que esa vocalización o articulación cuántica permite la adaptación de las características físicas de cada persona al lenguaje. Bueno, el ejemplo que he hecho, que parece muy simple y que se ha publicado en la revista New Sciences, es algo tan sencillo como intentar fijar la diferencia de la letra E entre la articulación cuántica nuestra, humana, frente a la falta de articulación cuántica del Neandertal. Es curioso porque, bueno, aquí hay un pequeño error que muchos oyentes lo apreciarán en el sonido. Y es que, claro, él habla de la E inglesa. O sea, no es el sonido E, sino es el sonido I, realmente. Y, claro, el ejemplo lo eligió muy bien, bueno, aparte de que es el primero que ha conseguido, porque McCarthy está casi convencido de que en poco tiempo conseguirá una frase completa, que es cuando de verdad se podrá apreciar la verdadera diferencia entre el habla del ser humano actual, del Homo sapiens, sapiens, del Cro-Magnon, y el habla del Homo neandertalensis, que consiste en el poner el ejemplo de la diferencia entre la palabra bit y la palabra bit, es decir, entre golpear y morder en inglés, que es casi casi inapreciable, pero sin embargo dice que un neandertal no hubiera sido capaz de fijar esa diferencia vocálica y sin embargo un ser humano sí puede hacerlo. Bueno, pues yo creo que lo que habría que hacer es oír los dos soniditos E. Exacto. Y de esa manera, oyendo los dos sonidos E, pues podemos apreciar la diferencia. Vamos a escuchar el primero de los sonidos, que es el sonido E, según esta investigación y según la reconstrucción de cómo era la E vocálica, sin articulación inglés, cuántica, en un neandertal. Lo escuchamos. No se me rían ustedes porque parece otra cosa. Sí, sí. Parece un eructo. No me digas. Pero un eructo es robot, en todo caso. Sí, exacto. Y ahora ¿cómo sería un ser humano? ¿No? La nuestra, como es según este mismo programa informático, este mismo estudio, la E del Homo sapiens. Como mucho más verás, es una I sajona. Una esa sajona. Es la diferencia. Sí, pero bueno, que realmente la diferencia consistiría en eso. Es decir, por ejemplo, el neandertal eso no sería capaz de distinguir entre las dos palabras que eligió McCarthy como síntoma. Esto como símbolo. Vendría a decir que no el lenguaje que desarrollaron, no, pero que la capacidad lingüística de los Homo sapiens, es decir, de nosotros, era extraordinariamente más rica de la exacto, que podían tener los neandertales. Exacto. Eso es una cosa que se sospechaba, bueno, por varias razones derivadas de la estructura de los cráneos que se conservan, pero claro, aún así hay quien discute a McCarthy en el sentido que dice que, bueno, que él ha interpretado cuál era la posición de arranque, de la posición de colocación de los tejidos blandos perdidos, pero que no deja de ser una interpretación porque realmente no lo sabemos. Pero aclararía algunas cosas, no tanto sobre la extinción de los neandertales, que no parece que tenga nada que ver. Bueno, podría ser el lenguaje una de las posibilidades, pero desde luego el lenguaje es uno de los elementos más singulares del ser humano, por no decir el más singular, por esto que somos la única especie que habla del planeta. Pero no solo eso, sino que además se sabe con seguridad que todos los lenguajes son igualmente ricos y complejos. Todos los lenguajes de la Tierra tienen la misma posibilidad de riqueza lingüística, lo cual quiere decir que realmente el idioma original que se hablara pues en algún lugar del este de África hace unos 120 o 130 mil años, cuando los seres humanos salimos a la luz en este mundo, era igual de complejo que el actual. Y sin embargo, parece que el lenguaje de los neandertales, si tenía estas limitaciones, tenía ese, por lo menos, bastante más pobre. Es decir, mucho más limitado, tanto en el contenido, lo que eran capaces de expresar, como lo que podían indicar con las palabras o con los sonidos de voz. Lo cual, obviamente, influye mucho en la forma de la creación de una cultura. Ahora hablamos de una noticia que tiene que ver con el mundo de la criptozoología. También podríamos hablar de algunas. Por cierto, me estaba acordando de una novela muy graciosa, reciente, bastante reciente, donde se sostiene que los neandertales eran telépatas, que es una cosa bastante graciosa. Claro, no necesitaban el sonido. Claro. Bueno, esto viene a demostrar que por lo menos lo utilizaban. Otra cosa es que también utilizaran otra cosa, ¿no? Lo utilizaban, además eran más brutotes que los Homo sapiens. Lo que sí es verdad que casi todas las últimas teorías que se están desarrollando en torno al hombre de Neandertal están quitando esa imagen precisamente de brutote o de bestia. Hombre, parda, ¿no? Sí, pues se les puede afinar el rostro, pero lo que está claro es que por la construcción de sus huesos sólidos, rugosos, eran unos tíos cachas y grandes. Dice que eran más blancos, de tez más blanca de lo que se pensaba, y algunos de ellos eran pelirrojos. Que sí, es intuición, no se sabe, pero más atlética, se sospecha. En ningún momento que iban encorvados ahí con la garrota en la mano, ¿no? No, sería, lo que dicen ahora es que sería difícil localizarlos en una calle, o sea, que si bien van afitos y con traje, pues bueno, sin embargo, está claro que eran unos tipos mucho más fornidos, eran más bajos, los cromañones eran tipos muy altos, y muy bien formados, y eran mucho, en cierto modo estaban mucho mejor que nosotros, hechos, eran. El ser humano ha degenerado un poquito. Cosa que es absolutamente lógica porque se puede pensar que son hombres prehistóricos, pero no, son exactamente iguales a nosotros. Son prehistóricos. Claro. No, los hombres prehistóricos humanos son idénticos a nosotros, exacto, exactamente iguales. Exacto. Es cierto. Pero su forma de vida, mucho más necesitada de su físico, les provocó, bueno, pues tener esas capacidades. No, y que tenían un tipo de vida y de alimentación con que vivían poco, comían muy bien, se alimentaban muy bien y hacían permanentemente ejercicio. Con lo cual, los esqueletos que se conservan de hombres de Cro-Magnon son unos tipos que, bueno, estarían muy bien para jugar al balonmano en la NBA. Es una gente alta, no tanto, no, pero alta y fuerte. Y la verdad es cierto, es decir, que el problema de la, por decirlo de la, decir, de la degradación, si es que se puede llamar así, fue tanto motivada, como ha dicho Jesús, por motivaciones ambientales, es decir, necesidad de adaptarte al entorno, como pues por problemas alimenticios y de todo tipo. Lo que sí es verdad es que un cromañón por supuesto pasaría desapercibido por cualquier calle española actual. La única diferencia... Porque nosotros que lo somos también. Claro, es que sí, pero morfológicamente, decir, la estructura, si es que la palabra vale, que a mí no me convence demasiado, pero bueno, digamos que las razas tal y como las conocemos ahora no se habían formado todavía. Uh-huh. Pero lo que sí que es cierto es que son idénticos a nosotros. Probablemente hay quien sostiene ahora que los humanos primitivos se parecieran a los actuales somalíes, probablemente. Uh-huh. Pues sí, es muy posible, ¿por qué no? Ni San Cormoraño le pones una corbata ni un traje, pasar por un directivo de cualquier empresa. Pero perfectamente, eso sí dirán que tiene más cachas, pero nada más. Que tiene más fornido. Hablamos de un hallazgo, de una identificación efectuada por científicos de los Estados Unidos que han identificado, como decimos, una extraña especie de tortuga gigante. Hasta ahora esta especie se creía extinta e incluso formaba parte de las leyendas y de la mitología del norte de Vietnam. La investigación ha sido efectuada por los expertos del zoo de la ciudad estadounidense de Cleveland y han señalado en un comunicado que han identificado al Rafetus Swinhoei que vivía dos de estos ejemplares en el norte de China, en cautiverio en China, y han descubierto estos científicos que esta tortuga gigante que se creía extinguida todavía subsiste en un estado muy próximo indiscutiblemente a la extinción. Esto lo puede salvar, desde luego. Se trataba de un animal de un caparazón blando, de una tortuga de caparazón blando. Atención a los datos porque son espectaculares. 136 kilos de peso, nada más y nada menos, más de un metro de diámetro el caparazón de esta tortuga gigante, que podía vivir, eso sí, como muchas tortugas, más de 100 años, y que, como decíamos, se creía extinta en la zona asiática en donde ha sido identificada. Desde luego, la zona norte de Vietnam es una verdadera mina para los criptozoólogos. Es increíble, es que están encontrando... Sí, Vietnam se encontró en el año 1992, ¿cuál era? Me parece que era el ciervo, el bucuán, me parece que era así, sí, un antílope, que ya es descubrir, fíjate, a estas alturas, ¿no?, prácticamente, todo un animal de estas características y que fuera totalmente desconocido. O sea, es que ni siquiera se le conocía por algunas leyendas, como en algunos otros casos. O sea, este antílope fue totalmente novedoso y después se fueron descubriendo otros mamíferos mucho más pequeños, en fin, de otras características, pero cualquier circunstancia de estas donde se pueda descubrir hoy por hoy a un reptil o a un mamífero, por ejemplo, que no sea las clásicas especies de siempre, que esas sí que están todavía por descubrir, y a millones, ¿no?, que son los insectos, pero todo lo que son animales grandes, ¿no?, y que no hayan sido todavía catalogados ni descubiertos, o por lo menos como este caso de la tortuga, ¿no?, que sí se sabía que existía, pero que se pensaba que estaba extinta. Bueno, me parece eso algo sorprendente para el mundo de la zoología y de la biología, ¿no? Para dar una serie de datos complementarios, los investigadores estiman que una de las posibles causas de la extinción definitiva de estas tortugas tiene mucho que ver con la caza furtiva que se practica desde hace muchísimo tiempo en algunas zonas de Asia, y recuerdan un dato importante, por lo menos a tener en cuenta, y es que todos los años más de 15 millones de tortugas, entre ellas especies muy próximas a la extinción, mueren fruto de la caza furtiva en Asia. Es algo absolutamente lamentable cómo estamos cargándonos nuestro propio patrimonio y nuestros compañeros de planeta Tierra. De todas maneras, es una zona digna de investigar, la zona fronteriza de Laos y Vietnam, en las montañas que hay ahí. Es increíble lo que se está encontrando en la zona, y es donde se produjo el famosísimo contacto, un equipo de televisión española con la variante Loran Penden, que no sí, se llama Loran Penden, Luis Miguel Domínguez, sí, otro nombre, pero vamos, que lo tuvieron al lado y además me acuerdo, llegaron a escucharlo, ¿verdad? Sí, ver las huellas y las entrevistas con los responsables vietnamitas de la zona, que están totalmente convencidos de estos hombres salvajes. Incluso se hablaba, ¿no?, era una especie de leyenda urbana que corría también por aquellas fechas, que fusilaron los marines estadounidenses en la guerra de Vietnam, fusilaron a uno de estos hombres, que parece que se podría escapar de esa evolución de un hombre de Nyar Deltan, ¿no?, por las características, parece que era un hombre de Nyar Deltan, lo cual ya es raro, ¿no?, que alguno sobreviviera. Heuvelman sostenía que eran erectus. Sí, pero bueno, en todo caso... Y que tendrían igual, quizá... filogenéticamente algo que ver con esos hombres de flores. Podría ser, porque teoría, no, sí, además, fíjate, fijaros qué detalle más interesante el que he dicho, que es que no, se me olvidó comentarlo, el detalle de los biólogos que han identificado la extraña forma de andar del hombre de flores, lo ha dicho Bruno, pero ya no nos hemos dado cuenta ninguno, y es una cosa muy curiosa, que si Hobelmans, las huellas de los pistas, nunca acuerdo, los animales desconocidos, decía que era una de las características básicas de todos ellos, el pie grande, el Bigfoot. Uh-huh. Sí. Tiene miniatura, pero al final que el Bigfoot, cuando te has dicho, andaba de verdad como los hobbits. ¿Cómo son los hobbits? Porque tenemos pies peludos grandes. Bueno, pues esto es exactamente igual. Y es una característica que sí señalaban tanto en los Orang Pendeng de Borneo como en los que había del mismo estilo en el arco que va desde Malasia por Laos hasta Vietnam. Uh-huh. La verdad es que es una pena, sí, porque probablemente también dicen algunos que sea lo que sea desaparecido, pero bueno. Sí, además la forma de andar, fíjate que también es una característica que se da en muchas de estas bestias salvajes o de los hombres salvajes, ¿no? Por ejemplo, como el mapinguari, el maricosi, por ejemplo, dentro de lo que es la zoología de Sudamérica, donde dicen que uno de los pies lo tiene como en forma de botella o vuelto al revés, y por eso la forma de andar y las huellas que deja son muy singulares. O sea, bueno. Pues realmente interesantes y fascinantes todos los temas. Hemos hablado mucho de paleoantropología, de especies próximas al ser humano, de nuestros ancestros a lo largo de esta primera hora de tertulia. También hemos hablado de hallazgos inquietantes, como el de esa tortuga gigante de más de un metro de diámetro en Vietnam, pero todavía nos quedan muchas cosas, informaciones sobre el mundo de la arqueología. Se ha descubierto un geoglifo de hace 2.800 años en Perú. Es la noticia con la que abriremos la próxima hora de la tertulia. Antes llegan en Onda Cero las noticias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en la tertulia. Recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Y aquí estamos, para variar. Comiendo. Eso iba a decir. Bueno, muy bien, Jesús, tus amigas. Santiago. Se ha traído Jesús de parte de nuestros oyentes. Sí, de parte de Patricia y Aurora, dos oyentes de La Coruña, pues que en uno de los viajes que he hecho en esta semana, como decías tú, Bruno, que ha sido una semana muy viajera, ¿no? El miércoles en Sigüenza, ahí descubriendo los entresijos de la Catedral de Sigüenza, y el sábado, pues en el Escorial, bueno, pues dos gentiles oyentes nos han regalado, como saben, un poco nuestra fama de famélicos, pues han dicho que con esta tarta de Santiago por lo menos que quede... Ya tenemos fama de famélicos. No, la tiene más Juan Ignacio Cuesta. Sí, también. La tiene más porque también a la vista está casi en los huesos. Tiene más y a la vista está. Está casi en los huesos. Pero vamos, nosotros sí que comprenden que estas horas, pues en fin, se genera mucho hambre. Tenemos mucho hambre espiritual y mucho hambre de conocimientos, y entonces pues nos alimenta de esta manera. Así que muchas gracias a estos dos oyentes, y la verdad que siempre es muy agradecido el poder echarse algo a la boca. Estoy viendo el control como comentado. No, el control, Roberto, Silvia, Martín. Pero allí en el control no veas también como cuánto buitre leonado hay por ahí. Qué barba. Buitre leonado. Estamos con esa tarta de Santiago, por supuesto, desde aquí nuestro agradecimiento a estos dos oyentes de A Coruña. Desde aquí además nuestros saludos a tantos y tantos oyentes que tenemos en las tierras galegas que tanto y tanto queremos, especialmente Servidor, porque entre otras cosas es de allí, evidentemente. Claro, sí. Continuamos y decíamos, justo antes de las noticias, Jesús, que íbamos a dar información de un nuevo descubrimiento arqueológico en Perú, en Ica, en donde se encontraban o donde se encuentran, y habría que ver en qué circunstancias en estos momentos, independientemente de la polémica después del terremoto de Ica, esas piedras, las famosas piedras de Ica, pero independientemente de esos enigmas, de ese auténtico enigma de la arqueología y del mundo del misterio, se ha hallado ahora allí un geoglifo de hace 2.800 años. Sí, exactamente, es una zona muy rica, ¿no?, en yacimientos arqueológicos y en todos los niveles, ¿no? Porque fíjate que tenemos Ica con ese famoso museo del profesor o el del doctor Javier Cabrera de Arquea, que por cierto, después del terremoto ha quedado devastado el museo, y se puede decir que hoy por hoy ya no existe ese museo, que las piedras han quedado diseminadas, que han sido también expoliadas, que han sido robadas, muchas de ellas. En fin, no sé qué será de ese museo, pero bueno, sí que sería bueno que de alguna forma se conservara con independencia de la autenticidad de esas piedras, porque si algunos paramos en Ica, cuando íbamos en dirección a Nazca, como fue mi caso, parábamos precisamente para ver ese museo, o sea que ese es un reclamo turístico de primer orden para Ica. Pero yo tengo una de pisapapeles, no sé para qué uso la tuya. Pero... Sí, no, no, yo la tengo ahí dentro de mi museo de reliquias. Yo tengo, dentro de mis viajes que he hecho a lo largo y ancho de este mundo, me gusta mucho coleccionar sobre todo objetos raros. En fin, no opar porque es muy, muy complicado conseguir opar, pero sí cosas muy raras, ¿no? Tengo, por ejemplo, una piedra ablandada de Egipto, ¿no? De esa donde se haría eco esas teorías de Davidovich, ¿no? De que tenían algún tipo de secreto alquímico los antiguos egipcios para poder ablandar la piedra y luego pues construir con más facilidad las pirámides, ¿no? Una piedra que me regaló, por cierto, Nacho Ares, y que la conservo con cariño. Tengo piedras de Ica también, auténticas piedras falsas de Ica. Tengo... Eso pone la mía por detrás, auténtica piedra falsa. Pero vamos, de Ica de varios tipos de pica, porque además compré en un museo que había, bueno, le pedimos una especie de la Plaza de Armas, una tienda que hacía como de museo donde vendían piedras, pero totalmente falsas, con lo cual tengo para comparar, ¿no? Y luego, pues me gusta mucho las reliquias. Allí por donde voy, cualquier reliquia que veo, también la compro. De hecho, se trajo una pirámide. Amuletos, talismanes, en fin, la verdad que tengo un museo muy curioso en mi casa, a todos los niveles. Estoy protegido por todos los dioses y por todas las religiones posibles. Bueno, volvemos a Ica y en concreto a este geoglifo, que no petroglifo, porque los petroglifos sí que dan mucho también que hablar, y además en la zona de Nazca, también esa zona perfecta, ¿no?, para vislumbrar esas pistas de Nazca, aquel que se atreva a volar en esas avionetas, como yo sobrevolé, ¿no? Bueno, pues, aparte de esos geoglifos, también hay petroglifos, los petroglifos de Chititara, que son unos petroglifos curiosos, por cierto, de los que hablaré dentro de poco en una charla que tengo que dar en Benalmádena, y que comentaré de primera mano pues todos los descubrimientos que yo hice en su momento cuando estuve en Perú. Y lo que se ha descubierto ahora es muy llamativo porque formaría parte, fíjate, no tanto de la cultura de Nazca, porque cuando hablamos de geoglifo y los situamos en la región de Ica, en la localidad de Ucucaje, pensamos inmediatamente que puede tener algo que ver con los geoglifos famosos de María Reiche, de los que ella pues estuvo limpiando durante años con una santa paciencia, y que corresponderían pues a esas pistas de Nazca, ¿no? Tanto a las líneas como a los geoglifos, es decir, esas figuras que solo se pueden ver desde una cierta altitud. No, no, en este caso no tiene nada que ver. Estaríamos hablando incluso que pertenecería a la cultura de Paracas, la cultura Paracas caverna, como realmente habría que decirlo de una manera más técnica. Y lo que se ha descubierto es un inmenso geoglifo de la silueta de un cóndor. Fíjate que el cóndor también es el animal totémico, sagrado de las culturas andinas. Es curioso porque prácticamente toda Sudamérica el cóndor siempre ha sido un animal sagrado, y también lo fue para las culturas pre-incas. Cuando llegan los incas, el cóndor deja de ser un animal sagrado, por decirlo así, por lo menos el prioritario dentro de su mitología, y luego empiezan a tributar sus honores y sus rituales al dios Inti, al sol. O sea, como el cóndor pasa a un segundo plano. Y ya cuando nos vamos de México para arriba, el animal totémico ya no es el cóndor, es el águila. O sea, es curioso porque también sería bueno hacer siempre un estudio antropológico en función de los animales totémicos de distintas culturas. Bueno, pues lo que se ha descubierto es ese geoglifo dentro de la región costera de Ica, amplísimo, monumental, de 137 metros de largo por 87 metros de ancho. Y la noticia da un dato que el periodista, cuando lo escribe, no sabe hasta ese momento que es falso. Pero nosotros sí sabemos que es falso, porque él dice que ese es el animal o la silueta del ave más grande encontrado hasta el momento. Y no es verdad. Y no es verdad porque ahí nos tendríamos que ir a la zona de Nazca, en este caso. Y en Nazca, como bien sabéis, también hay dibujados esos geoglifos donde se representan varios animales. Hay arañas, hay también un colibrí, monos. Hay monos y también hay cóndores. Pero hay un animal, y hay pelícanos también, pero hay un animal que no se ha catalogado, pero que sería un ave, por lo tanto ya digo que la noticia, ya no podemos decir que es la representación del ave más grande del mundo, la que se ha encontrado ahora mismo en la zona de Paracas, sino que el ave, el pájaro gigantesco que está representado Nazca, mide ni más ni menos que 300 metros. Recordaréis que es el ave que tiene ese cuello tipo un cuello tipo culebra, ¿sabes? Que hace un zigzag, es extrañísima ese ave, y además el pico señala bueno, pues lo que sería el sol naciente, no deja de tener una implicación también astronómica. Bueno, pues este también es muy grande, son 137 metros de largo, pero muy por debajo de esos 300 metros de ese ave que se encuentra en las planicies de Nazca, ¿no? Así que esto es lo que se ha encontrado ahora. Ese cóndor le han datado en esos 2.800 años de antigüedad. ¿Por qué? Porque al asociarle a esta cultura paracas, se sabe que se extendió esta cultura precolombina entre los años 800 y 600 antes de Cristo. Así que, bueno, pues más o menos lo han datado por lo máximo de la antigüedad, que serían esos 2.800 años, aunque podría tener también 2.600 años, siempre y cuando corresponda a esta cultura paracas. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, con las distintas figuras, los geoglifos que se han encontrado en Nazca, para decir que no corresponden a esa misma cultura? Ya no tanto por la antigüedad, porque teóricamente las de Nazca serían más recientes, teóricamente siempre digo, porque ya sabes que esto hay muchísima polémica, pero aparte, porque a diferencia de los geoglifos de la cultura de Nazca, el cóndor y otros geoglifos que se han encontrado en esta cultura de Paracas fueron realizados en alto relieve. Es decir, fueron realizados acumulando piedras para formar las figuras. Y como sabéis, las de Nazca no son altos relieves. Lo que se ha hecho es escarbar en el terreno, las de Nazca, para que los guijarros más blancos, más blanquecinos de la parte de abajo, pues quedaran reflejados, sobre todo cuando lo ves a una cierta distancia, a una cierta altura, ¿no? Así que la modalidad o la técnica es totalmente diferente y, por lo tanto, no correspondería ni por antigüedad ni por la forma de hacerlos a la misma cultura. Pero sí es sorprendente porque quiere decir que las distintas culturas que se desarrollaron en un área muy cercana, porque estamos hablando de que en pocos kilómetros de distancia, estaríamos hablando a lo mejor de 70 o 80 kilómetros de distancia desde el candelabro de Paracas, por ejemplo, que es uno de los geoglifos más conocidos, hasta los geoglifos de Palpa y de Nazca, porque Palpa también hay que tener en cuenta, se han descubierto recientemente también unos geoglifos, que ahí sí tienen que ver con la cultura de Nazca y que comprenderían un poco la explicación, ¿no?, de ese enigma, para rellenar un poco los distintos huecos de esas líneas, de esos trapezoides que se generan en esa palpa de Nazca, que solo son entendibles si entendemos que también continúan y se proyectan en la región de Palpa. Y se han descubierto además cosas muy sorprendentes y menos conocidas, porque esas fotos prácticamente no han sido divulgadas. Así que, bueno, aquí tenemos este inmenso geoglifo del cóndor, que además, rodeando también a este cóndor, también se han detectado figuras prácticamente imperceptibles y de menor tamaño de lo que podría ser un insecto, un molusco y un ave. Es decir, que es un conjunto de dibujos, no solo es el cóndor, sino que hay más figuras que corresponderían posiblemente a una finalidad ritual. No sabemos ahora muy bien por qué. De hecho, tampoco se sabe la de Nazca y están estudiados desde hace muchísimo más tiempo, aunque últimamente las teorías van diciendo que todo tiene que ver con algún tipo de ritual asociado a las aguas, las figuras de Nazca. No tanto como un tributo a los viejos dioses que dejaron allí un poco su huella, sino que se han descubierto conchas marinas, en Nazca estoy hablando, que indicaría que determinados rituales que se hicieron, por lo menos en una época muy concreta, tenían que ver con elementos de fertilidad y siempre asociados con el agua. En el caso de Ocucaje, en esta zona costera de la región de Ica, donde se ha encontrado este cóndor de 137 metros de largo, no sabemos muy bien la finalidad, pero también para ser divisado hay que subirse a un altozano para verlo, por lo menos es una grandiosidad, por lo menos para ver esas alas desplegadas y para saber que realmente corresponde a la figura de un cóndor. Yo creo que es muy importante, sobre todo porque el cóndor siempre ha tenido ese carácter sagrado, totémico, y eso ya nos estaría indicando, sencillamente solo por ese elemento, y eso es una aportación mía personal, de que estaríamos hablando de un enclave sagrado, de un enclave de poder, porque si no, no hubieran puesto un cóndor, no hubieran puesto otro tipo de cosas. Yo no sé, Jesús, si todas esas piezas de las que nos has hablado antes y que forman parte de tu archivo personal, de tu museo personal, algún día estarán o no en alguna subasta, pero lo cierto es que sabes que aquí, no, estoy convencido que no. Esperemos. Si no, eso quiere decir que mal ha ido a parar mi patrimonio y mi relicario. No, pero, como bien sabéis, durante mucho tiempo y siempre que surgen informaciones, seguimos de cerca todas esas subastas extrañas, curiosas, particulares y sorprendentes que se llevan a cabo. Hoy traemos una más. Sí, es una subasta además con cierta tradición, aunque no se haya hecho nunca a esta escala, pero la verdad es que tiene que ver con un elemento que ha sido muy utilizado como recurso en el cine. Hay un sitio que yo creo que prácticamente cualquier persona que vea la televisión, haya visto el cine en los últimos 30 años, conoce sin saber que existe. que es un gigantesco cementerio de aviones que se encuentra cerca de la ciudad de Tucson, en Arizona. Entonces, es una especie de extensión gigantesca del desierto en la que se acumulan 4.200 carcasas de aviones de todos los tiempos, y que durante muchísimo tiempo ha sido siempre un elemento muy recurrente en el cine. Realmente se trata de carcasas en gran parte actualmente y la mayor parte vacías y deterioradas, porque sabéis que uno de los grandes elementos de valor, por ejemplo, de un gran avión actualmente son los cableados, porque el cobre ha subido muchísimo de valor, y entonces, claro, un avión de carga, por ejemplo, tiene kilómetros y kilómetros de cobre. Entonces, realmente la mayor parte de las carcasas, igual que los motores, piezas, porque es un sitio donde la gente se ha ido, digamos, de alguna manera alimentando de materiales raros desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos se ha dado cuenta que el mercado de metales está en alza y que ahí tenían y conservaban una cantidad enorme de hierro, magnesio, titanio, por ejemplo, que todo eso podía ser aprovechado y vendido. Y se les ocurrió hacer, a través de una empresa que tienen, que se llama Government Liquidation, una especie de enorme subasta que utiliza a una filial de esa empresa que se llama Liquidity Service para subastar al mejor postor, por lo tanto, 2.400 aviones que van desde la guerra de Corea y Vietnam hasta la de Irak. Claro, es decir, es una barbaridad, porque supone toneladas y toneladas de material aprovechable y útil de gran valor. Tanto es así que esperan sacar 10 millones de dólares en la subasta, que es una barbaridad. ¿Cuál es la...? Pertenecientes a 2.700 aviones. Sí, a 2.400 aviones en total. Pero pese a todo, para el precio que tienen los aviones de combate y de claro, guerra... No, porque no son aviones reales. Es decir, en principio podrían volar, algunos, no, la mayor parte no. Pero no se trata de vender el avión. Es decir, hay otro tipo de posibilidades en las cuales el gobierno norteamericano permite comprar material de uso de guerra con ciertas condiciones de limitación. Por ejemplo, hace poco, cuando hablábamos de subastas raras, ¿os acordáis que trajimos una subasta en la que se vendió por eBay un MiG-29? Entonces alguien piensa, bueno, ¿quién puede comprar un MiG-29? Bueno, pues hay 6 en Estados Unidos. 6 de corporaciones que los utilizan para viajes de directivos a alta velocidad, de punto a punto, y normalmente, obviamente, lo que son los mismos aviones, pero sin electrónica militar y sin armas. No, esta vez no. Esta vez incluso lo han limitado más, y es que el comprador no recibirá el avión como tal, aunque tú lo compres. Si tú te compras, no sé, pues un B-29, pero tú no recibes el B-29, sino que tú recibes unos paquetes de piezas de 10x10, son cubitos de 10x10 centímetros, porque el Departamento de Defensa ha decidido eliminar y liquidar la totalidad del avión antes de vendérselo al comprador, bueno, de dárselo al comprador. De manera que tú lo que recibes es el material que has comprado debidamente cortado, siempre en tamaños iguales de 10x10. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que les da miedo, además lo reconocen, es decir, que el gobierno quería perder el control completo de determinado tipo de aviones y aparatos y que ha decidido destruirlos. Para mí, desde el punto de vista pues casi museístico de conservación, pues es una pena porque, entre otras cosas, se va a perder algunos aviones pues muy bonitos y llamativos que van a ser destruidos cuando algunos de ellos, yo supongo que como siempre algunos habrán reservado, porque sí, siempre se hace. Normalmente en Estados Unidos reservan siempre alguno para museos locales o zonales o estatales, porque de esa manera se van sacando. Pero también es cierto, en Estados Unidos tradicionalmente ha habido siempre un alto número de coleccionistas privados que luego utilizaban. Mira, por ejemplo, los Mustang, un avión muy bonito de la Guerra Mundial, se utiliza para raids aéreos de velocidad y para competiciones. Y hay bastantes en uso privado. Sin embargo, en este caso parece ser que no, que el gobierno ha decidido desde el principio que esto no quería que fuera así, y todos los que pujen a la subasta, para lo cual solamente de poner, me parece que $50.000, me parece fianza para poder entrar a participar, van a recibir piezas siempre de 10x10 en centímetros. O sea, nunca van a recibir el avión completo. Esa subasta, cada X tiempo nos hacemos eco, como de subastas raras, dicho, de subastas raras. Esta también tiene lo suyo, esas piezas relativas a 2.700 aviones, nada más y nada menos. Hablamos de una información que el domingo pasado a estas horas surgió y apareció en algunos medios de comunicación. Se referían al avistamiento de extrañas luces en el cielo. Se hablaba, en esa noche del domingo pasado, de luces amarillentas y anaranjadas que viajaban a toda velocidad zigzagueando. Esa información incluso fue publicada por algunos diarios digitales, fue dada a conocer en algunos programas de radio, también en algunos programas de televisión. Se trataba de una información falsa, y este detalle es importante. Se trataba de una especie de, lo vamos a entrecomillar, de experimento provocado por los participantes de un foro de internet, del foro coches, que querían de esa forma intentar validar o no la credibilidad de algunos medios de comunicación, especialmente de los digitales, a la hora de contrastar las informaciones. Los miembros de este foro, como si se tratara de espectadores de este avistamiento, se pusieron en comunicación con diversos medios de comunicación para dar cuenta de forma organizada de ese falso avistamiento. Como decimos, picaron en la trampa varios medios de comunicación y a las pocas horas se desveló la verdad. Los miembros de este foro de internet se sintieron absolutamente, bueno, pues felices ante la demostración que habían hecho, que era el de la escasa credibilidad de algunos medios de comunicación, fundamentalmente de los digitales. Esa es la lectura de la noticia. El problema, y es en lo que me gustaría que charláramos y habláramos, ¿hasta qué punto es un tipo de experiencia lícita? Más que lícita o ilícita, lo que me parece es absurda, porque la gente pica seguro. Uh-huh. Es decir, es que pica seguro. Es que no hay alguien que pica. Eso claro, es que pica seguro. Pica seguro, que eso es una estadística. Y un dato importante, que sobre todo, seguramente, alguno de los foreros de este foro, pues estaría... Sigue mucho el programa, además. Que lo apuntara. Pero también que lo apunten. Ningún medio de comunicación especializado, que es a los que pretendían hacer trampa, cayó en la trampa. Sí, solamente cayeron los generales. Claro, normal y lógico también. Y los tenientes. No, normal y lógico. Vamos a ver, este tipo de cosas se hacen en internet cada vez más. Se hacen cada vez más porque incluso se hacen con tal sofisticación que yo ya ni siquiera llego a entender muchas veces cuál es el objetivo. Comentábamos hace poco en una conversación entre periodistas especializados en estos temas que hay noticias que incluso sabiendo, incluso la gente que sepa de qué va el asunto, te engañan. O sea, decir, porque están tan bien elaboradas, tan bien documentadas, y tardas tanto en encontrar de verdad cuál es la fuente, que yo lo he comentado hace poco a un periodista de estos temas, que si yo me dedicara, por ejemplo, a ello, hubiera caído en muchísimos de ellos. Caí en una, por cierto. Pero que hubiera caído en muchísimos, porque la mitad de los periodistas no tienen tiempo muchas veces para poder contrastar noticias que están tan sofisticadamente bien hechas. De manera que es casi imposible, y entonces lo que van es una fuente de solvencia. Por ejemplo, es lo que me ocurrió a mí en el famosísimo caso de Rudolf Fenz. Sí. Es que era muy solvente la fuente de donde yo había sacado la información. Era alguien conocido, y además una persona que, por cierto, ha intervenido en este programa, aunque no es español. Y bueno, era una persona solvente, y toda la información que llevaba a su alrededor me lo pareció. Sin embargo, claro, decir, el llevar a cabo una investigación, o otro caso muy conocido, que estuve investigando durante un tiempo porque llamó la atención, sobre una supuesta bomba atómica japonesa, ¿no?, en la Guerra Mundial. Pues era un montaje tan bien elaborado, tan bien hecho, tan bien trabajado, que realmente es muy, muy difícil el llegar a dónde está de verdad el núcleo del error. Y sobre todo, cuando hay un acuerdo entre varios grupos, también importantes, para ponerlo en marcha. Por eso, si en el momento en que, por ejemplo, imaginemos una información falsa, lleva detrás el aval, porque es un experimento de una universidad, o de algún elemento, o de alguien que está... Bueno, es que cae toda la humanidad, o sea, pero de golpe. Porque es que es muy difícil encontrar a veces los datos reales que te permiten hacerlo. Lo que pasa es que como internet es atemporal y las noticias aparecen y desaparecen, o están todo el tiempo de manera casi permanente, realmente no sé qué se consigue con estas cosas a la larga, porque esta misma noticia te la puedes llegar a encontrar a lo mejor dentro de 5 años revisando algo del pasado. Pero como tú estás en el momento actual, si no te fijas bien cuándo ha salido, te la acabas encontrando. No tiene una gran utilidad. Claro, a la pregunta que hacía Bruno, si esto es lícito o ilícito. Es lícito, no, lícito es. No me refiero en el concepto legal de la palabra. Todo es lícito mientras no moral o inmoral. Otra cosa es que sí, sea moral o inmoral, exactamente. Moral o inmoral. Es decir, hay determinados casos que sí pueden hacer mucho más daño si esto se cree. Yo iría mucho más allá. ¿Inteligente o no inteligente la operación? Sí, bueno. Desde luego, decir, en cualquier caso, en este caso, como el tema era secundario, tampoco tiene importancia. Bueno, digo, en este caso concreto, bueno, yo creo que tampoco tiene más trascendencia. Es decir, te lo creas o no te lo creas, el mundo va a seguir igual. Pero sí puedes... Fíjate, la primera noticia que hemos comentado sobre el fin del mundo. Es decir, tú puedes elaborar algo tan sofisticado para que la gente se pueda creer que el fin del mundo es inminente a base de manipular datos, incluso titulares periodísticos, puedes incluso estar en connivencia con determinados medios de comunicación para que la noticia sea más creíble. Es decir, puedes generar un miedo tal que se puede generar psicosis. Una psicosis muy parecida a la del año 1938 con la famosa emisión radiofónica de Orson Welles sobre la Guerra de los Mundos. Fíjate que por entonces los medios eran muy escasos, pero sin embargo, como no había forma de contrastar la noticia, todo el mundo se lo creyó. Bueno, pues ahora, con tantos medios, paradójicamente, es decir, en lugar de detectar la falsedad, lo podemos creer con mucha más facilidad. Esa es la historia y eso es un poco lo triste y casi pero, lo lamentable de una noticia con mala fe si se hiciera que en esas lo que dice Bruno, es que claro que los especializados son los que tienen tiempo para dedicar a sigan a ello, son los que rápidamente te siguen la noticia, pero los no especializados que no siguen especialmente esto, pues bueno, mira qué noticia más curiosa vamos a ponerla. Bueno, o sea, claro, es normal, pero continuos además y todos los días, y nosotros fíjate que toda la semana estamos buscando noticias de estas características, muchas quedan rechazadas porque a simple vista ya sabemos que son falsas, tienen ese tufillo por lo menos de falsedad. Hay otras que tienes que indagar mucho más, tienes que ir a las fuentes para determinarlo, y hay otras que nos las podemos tragar, pero vamos, de lleno. Pero te las tragas, claro que te las tragas. De hecho, una de las que se comentaron la semana pasada sobre esos manuscritos inéditos de Julio Verne, sí, parece que la noticia viene de un periódico de Anion, que es un poco la cebolla, por traducirlo al español, que tiene fama de ser, pues eso, muy bromista y de colocar de vez en cuando algún que otro gazapo para ver qué pasa, ¿no? Una noticia que parece que viene coleada desde el año 2004, estos famosos manuscritos, donde en algunos medios sí se ha dado credibilidad, pero sin embargo en otros medios, y sobre todo por los vernianos más ortodoxos, es decir, los especialistas en Julio Verne, pues han dicho que no tiene nada que ver con... Pero fíjate lo que vas a decir, viene coleando desde 2004. Claro, desde 2004, quedan ahí. Y entonces, increíble. Eso es lo triste. Por eso digo que es muy difícil saberlo, porque incluso hasta los propios especialistas de Julio Verne han dudado, ¿no?, si eran auténticos o no eran auténticos. Al final, la opinión ahora más mayoritaria, ¿no?, porque también se ha hecho un poco esa investigación y más hay personas un poco que nos han ayudado en ese terreno, ¿no?, de decir, cuidado, que puede ser también uno de esos bulos que se van transmitiendo, pero ya es un bulo especializado, es decir, tampoco hace ningún daño, es decir, que Julio Verne tenga una obra más o una obra menos, da igual para el mundo de la literatura y sobre todo para los que nos gusta Verne, pero fíjate cómo se va colando por ahí y sobre todo en fechas muy determinadas, que casi siempre están alrededor del 1 de abril, de los Santos Inocentes del mundo anglosajón, para como apuntarse una medallita, ¿no? Para que sí. Si eso luego alguien lo comenta o aparece en algún medio de difusión nacional, digan, cuidado, que esta es una broma que creó tal organización o fulanito de tal o algún yacas de estos de los que hay por todos los ámbitos. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado, eso también es verdad. Yo de todas formas sí quiero añadir un comentario. Sí, creo que la fiscalización respecto a las informaciones y la credibilidad de las noticias que se publican en los medios deberían ser y debería estar enfocada a noticias que estuvieran más allá de si se puede engañar a esos medios de comunicación denunciando falsamente observaciones de ovnis. Que, por ejemplo, se fiscalice a las informaciones que nos estaban hablando del boicot, por ejemplo, a los Juegos Olímpicos de China y qué hay detrás de ese boicot y qué tipo de hipocresía se esconden detrás de ese boicot. Por ejemplo, creo que la fiscalización sobre las noticias debería ser de asuntos más importantes. Claro, y que lo grave no es... Bruno, ¿quién fiscaliza esa noticia? Claro, ¿quién controla al controlador? Sí, claro. No, está absolutamente claro, pero cuando alguien se atribuye la categoría moral suficiente como para fiscalizar a los medios y deciden que la forma de fiscalizar es saber si se les puede colar una noticia de ovnis, bueno, pues que se intente buscar por otro tipo de informaciones, ¿no? Es mi opinión. No, absolutamente personal, correcta. ¿No? Y sí que sería bueno que incluso hubiera algún tipo de organismo, sobre todo en noticias que sean más claves, más trascendentes para la vida cotidiana, incluso pues para los efectos sociológicos que puede generar, como eso que acabo de puesto un ejemplo solo, es decir, que alguien le dé por poner una fecha del mundo diciendo que el mundo se va a terminar el 31 de diciembre del 2008 y que te aporta pruebas, medios, que haga, bueno, pues eso, toda la parafernalia para que sea creíble. Y lo pueden hacer, hay organismos que tienen la capacidad, los medios, el dinero como para hacer eso. Eso puede provocar hasta suicidios, puede provocar infartos. Es decir, ese tipo de cosas sí deberían estar fiscalizadas, esas y cualquier otra que nos afecte un poco a nuestra vida cotidiana, porque esas sí pueden generar mucho daño. Ahí no estaríamos hablando si es lícito o ilícito, sino si es moral o inmoral, y aparte, si es legal o ilegal. Y desde luego sería inmoral e ilegal cualquier noticia que nos pueda traer un poco el pánico, el miedo o sencillamente esperanzas infundadas, porque también puede ser del sí, pues al revés, se ha descubierto que cura el cáncer. Exactamente, algo. La medicina, la panacea oficial se ha descubierto y ya nadie va a morir, pues yo qué sé, del cáncer de páncreas. Bueno, pues contra eso también habría que ir, fiscalizarlo y además que hubiera castigos ejemplares, ¿no? Para evitar eso. O sea, está muy bien que haya leyendas urbanas, que haya juegos cibernéticos de este tipo, que haya OAS, pero siempre dentro del campo lúdico. Nunca que afecte a los sentimientos, a las creencias y menos a las esperanzas, por ejemplo, de curarse determinadas enfermedades. Aportando una noticia más, esta sí, total y absolutamente auténtica sobre el fenómeno OVNI, que hacíamos alusión con esta noticia falsa, es de un suceso que tuvo lugar el pasado 23 de marzo, entre las 8 de la tarde y las 9 menos 20 de esa noche, cuando 5 aviones en vuelo que se encontraban a unos 25.000 pies de altura, a unas 70 millas al noroeste de Guadalajara, en México, observaron y describieron las tripulaciones de estos 5 aviones en vuelo, 3 tráficos de intenso brillo con luces parecidas a las clásicas de los aviones y con esferas a su alrededor. Uno de los pilotos que tuvo la ocasión de observar estos artefactos aseguraba que tenían una base pentagonal. Los aviones seguían diferentes rutas y según la triangulación que se efectuaron por parte de los pilotos y de los controladores aéreos que siguieron de cerca todos los acontecimientos durante estos 40 minutos, aquellos 3 extraños artefactos de forma pentagonal se encontraban en las proximidades de las localidades de sobre las localidades mexicanas de Guadalajara, Aguascalientes y Bajío. Esa información que llega desde México, uno de esos países que pese a la sequía informativa a este respecto de otros países, como puede ser perfectamente el nuestro, siguen generando noticias de estas características. Un último apunte antes de pasar con nuestros oyentes. Jesús, estábamos esperando para el próximo otoño la misión número 13 de la nave Soyuz y la han suspendido. No la han suspendido, lo que pasa es que no la van a llamar la 14. 13. La han matizado. Exactamente, digamos, ¿no? Va a ser la misión 14. ¿Por qué? Por la superstición del número 13. Uh-huh. Los rusos son muy supersticiosos, más de lo que podíamos pensar, y así como también eso pasa en muchos países de Europa, ya no digo también de Asia, donde incluso en los aviones el asiento número 13 o la fila 13 también ha sido suspendida en hoteles. En España. En España. La fila número 13 falta. Es decir, que no, cuando decimos los rusos, se han vuelto unos supersticiosos. Bueno, caray, los de Iberia. En Madrid no hay una línea de autobuses 13. Ah, pues mira, por ejemplo, buen dato. Por ejemplo, ¿no? Buen dato. Bueno, dato. Pues, la Agencia Espacial Rusa, es verdad, no es todavía oficial. Queremos ver a veces el defecto, entre comillas. Está claro, supersticiosos somos todos. Claro. Todos los países. Que es llamativo que en la carrera espacial, ¿no? Donde la ciencia predomina sobre todo. Efectivamente, Bruno, porque normalmente parece que la superstición, bueno, y la superstición es verdad, es una creencia totalmente ilógica e irracional que lo solemos hacer por si acaso, ¿no? Y de ahí nos vienen muchas veces tantos males, ¿no? Porque el ser supersticioso genera mala suerte y a la vista está. Incluso se han hecho estadísticas en ese sentido. Y el 13, pues evidentemente para mucha gente considera que es un número de mala suerte. Igual que pasa con el 4 para los japoneses. O sea, un japonés el 13 le da exactamente igual, pero el 4 sí, porque la fonética y la grafía del 4 se parece mucho a la muerte y entonces ellos siempre tienen pues una cierta fobia a ese número 4. Bueno, pues en este caso, como tú decías, dentro del ámbito científico y astronómico, pues también el 13 hace de las suyas. Y fíjate que hace un poco de las suyas en función, primero, porque ellos son muy supersticiosos los rusos, y después, por lo que ocurrió con el famoso Apolo 13. Uh-huh. Ese famoso Apolo 13, ¿no? De Houston, tenemos un problema. Esa frase angustiosa que dice el comandante Gene Lowell. Ay, yo pensé que era Tom Hanks. Sí, Tom Hanks, cuando lo representó en el cine. Pero el protagonista oficial fue Gene Lowell. Pues eso, quieras o no, ha generado una cierta psicosis. Entonces no quieren que la próxima nave, la misión 14, ¿no?, que van a hacer, que es con la nave Soyuz, hacia la Estación Espacial Internacional, pues tenga ningún tipo de connotación negativa, o si por lo menos hay algún tipo de avería, pero que no lo asocien al número 13. Así que la van a llamar, que es la que está prevista para el próximo otoño, la van a llamar Misión 14. Y fíjate, aquí hay una cosa curiosa, y doy unos apuntes muy rápidos, pero para que nos damos cuenta de lo supersticiosos que son, es decir, creen en los gatos negros, en lo maléfico del gato negro y en el número 13. Y el director de Roscosmos, Anatoly Perminov, que es el que ha dicho estas declaraciones, el que posiblemente, lógicamente, si él dice que se va a cambiar la misión 13 por la misión 14, pues irá a misa, aunque no sé yo si en Rusia sería una expresión muy acertada, pero está claro que se va a cambiar, ¿no? Bueno, pues los vuelos desde el cosmódromo ruso de Baikonur, en Kazajstán, que es donde salen prácticamente todas las naves del Soyuz, van precedidos de muchas tradiciones que prácticamente son inmutables desde hace años. Y os cuento, son tradiciones con el objetivo de dar suerte a los cosmonautas. Por ejemplo, en las horas anteriores al vuelo, casi siempre los cosmonautas ven una película, siempre la misma, que es Sol Blanco del Desierto, es exhibida sistemáticamente, para que esa película les da suerte. Luego, se fijan herraduras al autobús que les lleva al cohete espacial, cuando son tripulados. Y esto para mí es la más rara de todas, pero la cuento tal como la he leído, se le recomienda orinar en el vehículo. Esa yo lo he leído. Eso para marcar el territorio o algo así. Porque, sin marcar el territorio, parece que eso les da suerte. Esto es como la versión rusa de lo que se desea aquí en España, por ejemplo, en el mundo del teatro, donde se dice mucha mierda, ¿no? Sí, sí, pero aquí, claro, no lo dice, sino que ponen un ejemplo como bastante doloroso, ¿no? Marcan el terreno, el autobús, que después, luego me imagino que irán los de la limpieza diciendo, joder, cómo me han dejado esto. O sea, que bueno, cosas curiosas, pues, pero que sepamos que para el otoño, atentos todos los oyentes de esto que estamos contando, en el otoño, fijémonos, cuando salga esa Soyuz, a ver qué nombre le dan, pero en principio parece que está destinado y se comprobará que será la misión 14. Misión 14. Se han saltado la 13, se han acordado de ese Apolo trozo, de ese Apolo 13 de Houston tenemos un problema. Exacto. Yo también digo control central, estamos helados de frío aquí en... Tómate en un poco más de tarta de Santiago. Porque, caray, 2:37, 1:37 en la comunidad de Canarias. Martín Espósito, muy buenas. Muy tarde para la tarta, Jesús. Ya cayó. Que tenemos un representante del buitre leonado. Martín Espósito. No lo voy a negar, por eso tenemos la despensa como la tenemos. Han salido unas garras. Tenemos que rellenarla, Jesús Carlos. ¿Cómo sois? ¿Cómo sois? Tenemos, o sea, que no podemos repetir. No, ya no. Muy tarde. Tabarca, la verdad. Vamos con nuestros oyentes. Venga, comenzamos comilones, con... Comilones, que sois unos comilones. Sí, ya, mira, y lo dice quien no ha comido. O sea, aquí está el plato, sin haber comido nada. ¿Pero tienes plato? No, lo nuestro no cabía. Bueno, vamos con Sara. Dice que primero os quiere felicitar, atención, por vuestra estupenda información que llevasteis la semana pasada, dice Sara, a la tertulia al tratar de explicarnos a los oyentes la compleja teoría física de la gravedad cuántica de bucles. Estos temas de física cuántica son apasionantes, dice Sara, y enlazan muy de cerca con la mística, la religión, el misterio. Os animo a hablar de ellos con más frecuencia en la tertulia. Dicho esto, quería preguntaros por algunas de las mejores películas de ciencia ficción del siglo XX. ¿Qué opináis de Matrix y Desafío Total? A mí Matrix me gustó la primera, la verdad, me pareció una película muy entretenida. Desafío Total, bueno, está bien, se deja ver. Pero a mí Matrix sí me gustó la primera, soy en esto raro, sí. No, sí, la primera, la segunda y la tercera. A mí la segunda y la tercera no tanto. Raro. Pero la primera sí, mucho, muy muy original. Sí, sí, a mí yo reconozco, para mí Matrix, cuando la vi, sí, me quedó, bueno, mucho, la he tenido que ver varias veces, reconozco que la primera... No pillé todos los intríngulos que tiene, pero me gustó. Estoy hablando de la parte mística que tiene Matrix, ¿eh? O sea, eso de saber que vivimos en un mundo Matrix, que además corresponde mucho con esa mística que nos viene de Oriente, ¿no? Y de que realmente vivimos en ilusión, un mundo, sí. Claro, en una especie de ilusión, que no somos nosotros los que controlamos nuestro destino, sino que realmente hay otras personas que están actuando y pensando por nosotros. Desde luego eso es que te lleva a un tipo de connotaciones, bueno, sorprendentes, ¿no? Matrix lo cuenta, bueno, pues fíjate, dentro de una de un lenguaje cinematográfico, sí, pero deja caer una serie de además cosas. Además tienen que simplificar, porque, por ejemplo, la otra, que es la otra película está sí, de ese tipo, simplificado es... simplificado está. Yo es que me 13, parecieron ¿no? horrorosas las tres. Nivel 13. A mí no. A mí la primera me gustó. Pero nivel 13 es otro nivel de película. No, nivel 3 es la película policíaca, no, distinta, línea, pero es la misma, básicamente. Claro, sí. O Dark City, por ejemplo, Dark City nos va un poco también en eso de, cuidado, de las realidades paralelas. Sí, okay. Son distintas. Y Desafío Total, pues, es la película de entretenimiento. Sí, bueno. Pues, aventuras. Un poco, pues, de esos viajes, ¿no? Típica de Schwarze. Virtuales a Marte, que luego, pues, a la rana, pero bueno, que en el fondo a lo mejor puede haber viajes no físicos, sino de ese tipo. O sea, te dan un menú diciendo, ¿dónde quiere usted viajar, no? Pero vamos, sí, para mí Matrix, mí y después Blade Runner, para mí. Es una película de culto, desde luego. Hombre, pero yo es que personalmente no es por nada, pero es que me parece que Blade Runner y hay películas que son cine. Sí, ¿no? Sí, sí. Pero Matrix era un jueguecito de ordenador y además que a mí me pareció horroroso como juego de ordenador. A mí me gustó mucho. No me gustó. Nada, está muy bien. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Si esto está muy bien, pero ya te digo, para mí me dio una visión totalmente diferente de algo. Además, los efectos especiales los habían hecho otras muchas películas antes, pero con menos publicidad. No, si yo no entro en los efectos especiales. Pero eso es lo de menos, pero esa película está muy bien, me gusta mucho. Yo entro un poco en la filosofía que subyace en Matrix. Y fíjate que los hermanos Wachowski, porque hermano o hermana, hermano, uno de ellos se ha convertido ya en mujer, con lo cual, tengo que decir, que podías decir, a ver, qué filosofía pueden tener estas personas. No, que va, es una filosofía muy americana, muy mercantilista, y tengo que decir que se ve que hay que buscar a los guionistas, no tanto a los productores, a los directores de esa película. Sí, hay que buscarlo, pero desde sí. Luego hay una serie de claves para mí que me dejaron sorprendidos, y a personas que también están un poco dentro de esa línea, ¿no? un poco de la filosofía, porque eso es filosofía pura y dura. Matrix da una serie de señales sorprendentes, ¿eh? No digo más porque después me decís que desvelo muchas veces las películas. Exacto. No, y como veo que no te gusta, Bruno, la película, la pastilla roja. Bueno, pues se ha hecho ya célebre esa escena. Sí. Ahí me parece, porque la roja o la azul. Exacto. Sí, no, pero menos esa metáfora es ahí sí que tiene, a mí esa metáfora es lo que más me gusta de esa película, eso sí. Y más cosas. Visualmente a mí me encanta también. Sí, pero todos esos efectos especiales, esto no tenía que ver, pero estaban, por ejemplo, en Blade. Y era anterior. Sí, pero tenía que coger unas cuantas películas, pero no tiene nada que ver. Entonces está cogido esa mezcla con manga japonés que hacen todos ahora. Pero hombre. Las consultas. Bruno, vamos contra uno. Tres contra uno, Bruno. Yo siempre voy a estar del lado de los perdedores. O voy a ser el perdedor. Hoy, desde luego. Mira, desde el otro lado de control, cómo lo votan con nosotros. Sí. Ha levantado el brazo. Cinco contra uno. Y nos están pidiendo dos. Bueno, dice Diego que hace unas semanas estuvieron aquí en la tertulia. Estuvisteis hablando de la primera grabación de voz y de Thomas Alva Edison. Pues Diego se preguntaba si es cierto que Edison en realidad era mexicano y que migró a Estados Unidos y que allí adoptó el apellido de Edison de su esposa, o quizás solo sea esto un mito urbano creado para elevar la moral de los mexicanos. Pues ambas cosas, porque anda, si era mexicano luego se transformó bien, ¿eh? Sí, mexicano lo disimuló mucho, ¿eh? Ándale. Hizo un esfuerzo el tío, que no veas, para disimularlo. Sí, ándale, ¿no? Ándale, inventó la bombilla. Pues va, no, venga, yo pasaba a la siguiente. Puede que tuviera algún pariente mexicano, pero desde luego él no era mexicano. Ay. No era Tomás, era Tomás, por eso. No era Tomás, todo Tomás. Ahí luchando con Pancho Villa. Pues no va a ser que leyenda, ¿no? No va a ser que no. Y eso que no se ha contado. Ahora falta aquí el grito gutural de Neandertal. Madre mía, le ha sentado bien la tarta. En Santiago. Bueno. Y eso que no se ha contado el chiste, claro. El arquitecto en México es Armando Casitas. Bueno. Dice Gregorio, nos escribe desde Elche, que tenía la intención de pediros un monográfico sobre Enrique de Villena. Y sí, que por algún oscuro y misterioso mecanismo, dice, me habéis leído la mente, os habéis adelantado. Increíble. Por cierto, un monográfico magnífico de un personaje interesantísimo. Lástima que haya tanto para contar y tan poco tiempo. No quiero hundir al pobre oyente, pero es que lo pidieron varios oyentes. Sí, lo pidieron varios, pero bueno, también está bien. Esa sincronicidad, pero vamos, que está bien que lo quiera, ¿no? Pero vamos, que no fue el único. Bueno, vamos con una consulta. Ya aprovecha su correo electrónico, Gregorio, para preguntaros si en la Edad Media las apariciones divinas más frecuentes, ¿cuáles eran? Os pregunta Gregorio, ¿la aparición de Dios, la de Jesús, la de María, la de algún santo, la de los ángeles? Y cuando una de estas ocurría, ¿se difundían con facilidad la aparición? ¿Qué medios se usaban para su difusión? Bueno, las apariciones básicamente en el cristianismo siguen el mismo patrón desde aproximadamente los siglos 4 o 5 y casi siempre están relacionados con la Virgen. O sea, eso es una cosa que está clarísima, porque el cristianismo lo que hizo fue simplemente, exactamente igual que se cristianizaron los lugares, se cristianizó en cierto modo cierto tipo de fenómenos que se daban de toda la vida, de siempre, que estaban muy relacionados, aunque no está claro por qué, con las fuentes, los ríos, las cuevas y determinados tipos de árboles. Entonces, ese tipo de fenómenos que en la época pagana se hubieran atribuido, pues, desde triadas a hadas, desde ninfas a sirenas, es decir, cualquier elemento que estuviera vinculado al mundo de los elementales, a partir de la cristianización de Europa, empezaron a atribuirse apariciones de la Virgen. ¿El modo de difusión? Pues el modo de difusión se difundía exactamente igual que las reliquias y exactamente igual que se difunden ahora. Era el conocimiento, el contacto y la tradición, la transmisión. Es decir, no había otra forma de hacerlo, obviamente no me va a llamar por teléfono, ni tampoco había radio ni televisión, pero sin embargo sí es cierto que los lugares que se convertían, por alguna razón, por la que fuera, en un santuario donde se sabía o se pensaba o se creía que había apariciones, por ejemplo, de la Virgen, rápidamente eran conocidos, no solamente en los lugares más próximos, sino a lo mejor en algunas ocasiones, y gracias a la fuerza que tenía la Iglesia en la cristiandad medieval, en todo el mundo conocido. Es decir, la Edad Media no era un mundo tan estático ni tan estanco como se piensa. Había un movimiento constante de gente de un lado a otro. Y la verdad es que la mecánica de funcionamiento era exactamente igual que ahora. Es decir, se contaban las cosas y se hacían saber. Os voy a leer un foro de una empresa, de un distribuidor informático de Yahoo sobre el tema de Edison, ¿no? Un forero dice: hola, pues hace un año estuve de vacaciones en Zacatecas y resulta que en el pueblo, que se llama Sombrerete, había una casa en la que supuestamente nació Edison, el famoso inventor. Se dice que trabajó ahí en su infancia y que posteriormente fue a Estados Unidos, como hacen miles de paisanos. Entonces quisiera saber si alguien sabe si esto es cierto. Un lector responde: sí, efectivamente nació en México, pero era ciudadano americano. No era el mejor en su campo, sino que era Nikola Tesla, que era mucho mejor que él. Este era un científico y más bien un genio, inventó el voltaje alterno mejor que Edison y otros inventos geniales, que de hecho inventó la antena. Además de que Edison le mandaba matones para destruir lo que inventaba a Nikola Tesla. ¡Oh, qué generación! ¡Qué generación de Fori! Sigue generando la conversación porque... No, pero ciertamente da la sensación, por lo que está, que es una leyenda urbana... Que no, pero fíjate, pero está bastante, mezclando, ¿no? Incluso el segundo está mezclando cosas de películas, sí, ficción, sí, sí, sí, con elementos reales. O sea, sí, que vamos, cosa, estamos... Solo falta Marconi ahí para que ya sí, la que, guerra sea no, total, que no, ¿no? Que no me extrañaría que, bueno, que volviéramos a escuchar ese tipo de cosas en, bueno, en el futuro, ¿no? Bueno, una buena cuestión para investigarlo, sí, ¿no? Bueno, un poco para terminar la pregunta que nos hacía Gregorio. Y aquí sí que le llaman, no Tomás, sino que aquí es Tomás, directamente, Tomás, de verdad. Directamente, claro, acentuado. Claro. Decía que a nivel, si se ha hecho algún estudio estadístico de apariciones en la Edad Media de distintos personajes celestiales, ¿no? El que gana por mayoría son las apariciones marianas, de distinto esa, tipo, pero como entidad femenina, pequeña, grande, blanca, en fin, de todas las características. Luego serían apariciones de santos, y en España tenemos una larga tradición de las apariciones. Y además casi siempre condicionadas con elementos de política de la época. Sí, sí, sí, además, muy interesante. Muchas, por ejemplo, relacionadas, por ejemplo, en España con la Reconquista. Con la Reconquista, efectivamente. Luego serían apariciones de Jesucristo. Y luego serían apariciones de ángeles o arcángeles, ¿no? De Rafael, Gabriel, etcétera, etcétera. O sea, que sería un poco... Pero sí, gana por mayoría las apariciones marianas. Hablabais de Sombrerete, el pueblo de Tomás. Bueno, por el pueblo que os preguntan, o más bien ciudad, está en India. Dice Javier que hace mucho tiempo hablasteis de esta ciudad, que era una especie de comunidad independiente que se autoabastecía. Auroville. Sí. Uh-huh. Sí, le dedicamos un monográfico. Auroville. Sí, Auroville, sí. ¿Algún link para encontrar? Sí, claro, que lo teclee en internet, es facilísimo. Sí, la página tiene su, la ciudad tiene su propia página oficial y de todo. Pues sí, teclea Aurobindo o Madre, por ejemplo, que sí, era también dentro de los dos grandes inspiradores, ¿no? Espirituales de Auroville, y bueno, pues es la gran ciudad que intentaron crear, que crearon y que todavía permanece, por eso lo trajimos en monográfico, es decir, no se convirtió en un proyecto utópico como tantos que hubo, por ejemplo, en el siglo XIX, sí, que luego no tuvieron ninguna realidad, sino que Auroville sí tiene una realidad, una especie de arran gigantesco, tipo ciudad, con muchos edificios, con muchas personas viviendo allí, y sobre todo pues con ese concepto ecológico y cósmico de la vida, ¿no? De vivir de lo que ellos generan y prescindir en la medida que se lo puede, que se puede y que ellos se lo pueden permitir de las multinacionales. Raúl Rentero nos escribe desde Madrid y os propone un monográfico sobre el vidente sanador Edgar Cayce y además un enésimo monográfico sobre la Atlántida y creo, dice Raúl, que estaría muy bien un gran y extenso monográfico donde se hablara de Oricalco, su conexión con el diluvio universal, su relación con las principales civilizaciones antiguas, la hipótesis de que puede ser la cultura madre e incluso racial. Bueno, el Oricalco tendría relación con la Atlántida. Si hablamos de la Atlántida, tenemos que hablar del Oricalco, porque una de las murallas, la principal, estaba hecha de esta aleación, de este extraño metal que sería el Oricalco, y que ha desaparecido. Es curioso cómo no ha quedado ningún vestigio, a pesar de que el nieto de Schliemann, de Henry Schliemann, el que descubrió Troya, el nieto, que era un farsante, un caradura, un falsificador, dijo que tenía Oricalco a mansalva y que quería venderlo. Nada, luego se demostró que era chatarra pura y dura. Y respecto a Edgar Cayce, bueno, lo hemos mencionado en está muy emocionado, pero es que está muy tocado. Está, sí, lo verdad que yo creo que Edgar Cayce, como es un personaje que casi siempre traemos a colación por un motivo o por otro. Claro, claro. Por ejemplo, hablar de la Atlántida y de la aparición. Igual que pasa con la Atlántida. Bueno. Aparte de todo, tiene un gran problema de Edgar Cayce, es que como puso fechas y tiempos a sus profecías, ya fallaron todo, pues sí. Entonces, claro. No, casi todo. No voy a exagerar, pero es de los que más ha fallado de los conocidos. Por ejemplo, dijo muchas profecías, tiene muchas comunicaciones escritas sobre la Atlántida, pero muchísimas, además, diciendo cómo se destruyó, cómo fueron varias destrucciones, tres destrucciones en distintas épocas, cómo vivían, en fin, que incluso qué sentimientos y qué aspiraciones tenían los atlantes, pero, por ejemplo, donde más acertó y donde sigue siendo Edgar Cayce como una persona muy venerada, el famoso profeta durmiente, como así se le llama en Estados Unidos, fue en sus predicciones médicas, terapéuticas. Sí, él curaba a los pacientes sin tocarles prácticamente, entraba en esta sonolencia, en este trance, y luego le daba recetas que se demostró que servían para curar. Él, por ejemplo, predijo, pero con bastante exactitud, el crack de la bolsa de 1929. Es decir, hay cosas que están muy demostradas. Sí. Él muere en el año 1945 y justo ya había años antes predicho varias cosas que iban a ocurrir en la Segunda Guerra Mundial y que luego se demostró. Lo que pasa es que luego, cuando ha puesto fechas, por ejemplo, en el año 1968, que se iba a encontrar, las fechas son demoledoras, claro, para los, se iba a encontrar la Atlántida en una zona muy concreta del Atlántico, pero ahí fíjate que es cuando se descubren las ruinas de Bimini. Sí. Más de uno pensó que tendría relación con estas predicciones que hizo Edgar Cayce. Lo para que está por demostrar que estas ruinas acuáticas y subacuáticas de Bimini pues corresponden a la Atlántida, pero bueno, que tiene una antigüedad de más de 8.000 años de antigüedad. En fin, que Edgar Cayce, yo creo que sí que hay que valorarle, igual que a Parabichini, igual que a Nostradamus, como los grandes profetas, con sus fracasos y con sus aciertos. Lo que pasa es que siempre que se daban fechas concretas, pues en principio fallaba. Cuando dan hechos, sin especificar fechas, normalmente el tiempo sí tiende a confirmar algunas de las cosas que han dicho, ya digo, los grandes videntes, que se sabe que tenían por lo menos este tipo de poderes acreditados. Más cuestiones. José Luis se define como un gaditano curioso y le gustaría, nos cuenta su correo electrónico, que hicierais un monográfico dedicado a las supuestas civilizaciones prehistóricas, como son Rama, Atlantis, Lumeria. ¿Cómo es posible que estas supuestas civilizaciones no dejaran rastros físicos detectables hoy en día?, se pregunta José Luis. Bueno, primero, porque no eran civilizaciones tecnológicas, claro, en el sentido nuestro, eso es lo primero. Y lo segundo, porque de las tres que ha citado, dos están bajo el agua, teóricamente. Claro, y de Rama, bueno, hemos hablado del puente de Rama, con lo cual es una prueba. Hay una cuestión muy interesante, que esto además me lo hago como complemento de lo que comentamos sobre el puente de Rama. Se sabe por genética y se sabe por con seguridad que la evolución humana desde África siguió la costa de lo que hoy es el Océano Índico. Si esa gran migración empezó hace unos 70.000 años, aproximadamente, porque hubo una primera que fracasó, y una segunda muy reciente que empieza no más allá de 50.000, lo más probable es que las civilizaciones antiguas, en el caso de existir una civilización madre, que es una cosa muy discutible, estarían bajo el agua, casi con seguridad. Sí, con lo cual, claro, el problema es muy serio, es decir, porque incluso en las zonas europeas, por ejemplo, se conocen muy bien las ruinas de Caranjuyu, que tenía unos 8.000 años, sí, y que era una ciudad espectacular. Bueno, pero sin embargo se sabe que una gran parte de lo que probablemente era la cultura madre de Caranjuyu, que está hundido en algún punto del Mar Negro. Claro, igual que Jarapa y todo eso. El problema, y Jarapa, Mohenjo-Daro, los arqueólogos indios están descubriendo lo que creen que son los restos de la civilización que dio lugar a Jarapa y Mohenjo-Daro en las costas hundidas del subcontinente. Entonces, el puente de Rama no sería más que una comprobación simplemente aérea o a distancia casi espacial de lo que es una evidencia que aparece registrada en crónicas y leyendas de hace 10.000 años. Sí, es lo que en la tertulia hemos definido más de una vez como las Atlántidas. Exacto, las Atlántidas serían, sí, aquellas civilizaciones perdidas, pero que estarían sumergidas. Por eso no hay ahora evidencias o no hay rastros sobre ellas, porque estarían bajo el agua, claro, en alguno de los océanos. El ser humano prehistórico era básicamente costero. Claro. Más cuestiones, Martín. Juan tiene una cuestión. Él es un apasionado del Renacimiento italiano y le gustaría que le recomendarais libros relacionados con esta época. ¿Con el Renacimiento? Italiano. Italiano. Pues fíjate, que si no hay. Pero no, recomienda libros sobre la Edad Media. Sí, sí, no, yo no voy a recomendar. Sobre el Renacimiento italiano es que hay tantos, porque claro, ¿qué quieres ver? El aspecto, por ejemplo, artístico. Artístico, pero además, ¿cuál? La escultura, pintura, integral, general. El aspecto tecnológico, la ciencia que había en el Renacimiento. Pero hay la evolución del pensamiento, la parte de divulgación, de por ejemplo, pues eso, cómo conocer el Renacimiento, por ejemplo, pues eso, en pocas líneas, en pocas páginas, hay muchos libros de estas características, o sea, que no hace falta entrar en verdaderos mamotretos, en verdaderos tratados sobre el arte o sobre la ciencia en el Renacimiento, pero bueno, que recomendar, es que es muy difícil. Sí, sí, pero vamos, mejor que se vaya a personajes claves del Renacimiento que a él le interese, por ejemplo en Italia, y a partir de ahí, va a encontrar muchísimas referencias, ¿no? Entonces, pues ya digo, tanto se busca a Miguel Ángel o a Rafael o a Bramante, es decir, a partir de ahí va a encontrar muchísimas ramas ahí. Nos quedamos con una cuestión de las que nos plantea José Carlos en su correo electrónico. Él habla sobre la grafología, dice que habría que deslindarla del peritaje caligráfico, que sí parece ser científico, y os pregunta... Y la grafología también, eso lo apunto yo. Él os pregunta, si tuvierais que afrontar en una empresa propia, vuestra, un proceso de selección de personal, ¿utilizaríais la grafología como dato relevante a la hora de elegir un candidato, como hacen algunas empresas? Para mí no, pero bueno, es una opinión. No, yo creo que, vamos a ver, cualquier herramienta que tengas para analizar un poco al candidato, depende de qué puesto, elemento complementario, yo creo que siempre es bueno. Claro, y la grafología me parece que es... Uno más, pero además uno más que está consensuado, que está estudiado, es decir, que no estamos hablando de una mancia, todo lo contrario, es decir, que la grafología, como decía Bruno, para mí sí que estaría dentro de esas técnicas, no tanto ciencia, pero sí una de las técnicas fiables para determinar la personalidad de alguien. Uh-huh. Entonces, si yo fuera, pues eso, el jefe de relaciones personales, ¿no? Tengo que valorar a la persona que tiene que ocupar un puesto determinado, pues me voy a fijar no solo en su currículum, sino en su forma de ser, en su forma de hablar, y por supuesto, si tengo más medios a mi alcance, como la grafología también, porque es verdad que se ha revelado que determinadas actitudes, vamos a llamarlos paranoicas, pues quedan también reflejadas en esa firma, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, siempre es un elemento, no el único, porque sería totalmente injusto que se determinara el puesto de un trabajador por su firma, porque, a saber, hay firmas muy raras por ahí y dentro de personalidades muy simples, pero, sin embargo, para mí la grafología es un elemento más. Y no solo a través de la firma, sino a través de la escritura. Y de la escritura, y, claro. Y sin necesidad de acudir a un grafólogo que haga un estudio y un peritaje sobre los posibles candidatos para un puesto, siempre, y de forma inconsciente, y eso es una forma de grafología, se va a atender más quizá una solicitud de alguien que te ha escrito algo en unas líneas rectas perfectas, con una caligrafía sí, más o menos bien trazada, con unos signos, un dibujo armónico, que alguien que escriba absolutamente inclinado, con símbolos raros, ya inconscientemente todos somos en cierto modo grafólogos a la hora de analizar a las personas, ¿no? Sí, sí. Por eso es tan importante algo que los que estamos aquí hacemos con cierta frecuencia y muchas veces no nos damos cuenta de esa trascendencia, que son las dedicatorias que hacemos en los libros. Uh-huh. El libro, en el momento que hacemos una dedicatoria, no solo le estamos impregnando un poco con nuestra energía, sino que queda nuestra grafía. Y esa grafía es la que está indicando también un poco la personalidad que teníamos, por lo menos en ese momento dado. Porque exacto, ya sabes que también la escritura va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Y a lo largo de un mismo día podemos escribir de formas distintas. Exacto, y tiene mucho que ver con nuestro estado de ánimo, con muchas cosas. Es que ¿no? Sí, por eso digo, es tan importante, pues eso, algo que hacemos cotidiano, y por eso el libro queda singularizado a partir del momento que hay una firma, ¿no? Un autógrafo de un autor. Muy rápidamente. Muy breve. Desde el Hospitalet de Llobregat nos escribe Eduardo Campos. Os pregunta por un satélite del planeta Saturno. Resulta enigmático, interesante. Seguro que abordáis el tema. ¿Para cuándo un repaso profundo en la tertulia sobre las anomalías de Japeto? Ah, sí. Pues es verdad, qué interesante. Hemos dedicado alguna hemos hecho de satélites, pero pocos, ¿no? Sí, pero pocos. Es verdad que casi siempre nos limitamos más a los satélites jovianos, también a los de Marte, pero es verdad que a Saturno le tendríamos que dedicar algún capítulo. Pues lo apuntaremos, otro satélite como es Encelado de Saturno, está también generando muchas noticias interesantísimas. En sí, pero Japeto es verdad que hemos hablado muy poco, ¿no? El abuelo de Pinocho. No lo conoce más por el abuelo de Pinocho, pero también es un satélite. Pues lo apuntamos y lo mantenemos ahí presente. Perfecto. Jesús Callejo, Carlos Canales, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.